blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuentos. El único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta. El único podcast en donde no somos impresionantemente famosos, pero somos más conocidos que muchos. Pero somos guapos. Tenemos cara para radio, efectivamente. Pero bueno, aquí a mi diestra, como ya lo escucharon, se encuentra mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí frente a mí, de una galaxia muy, muy lejana, el elemento de moda, el mismísimo Wookiee Minitoy. Es Petit. Tacita de té. Y aquí a mi siniestra, cruzando el multiverso desde el Hall of Heroes, llegando hasta los Highlands, llegando de los Highlands, el mismísimo Dan McCampos. Bienvenidos al único podcast económicamente autosustentable. Totalmente. Ah, chingada. Ah, ¿verdad? Sí, cabrón. No. Patreon sustentable. Ah, ok. Eso, somos Patreon sustentable. Cierto. Estoy de acuerdo. Y ya saben que en este momento, desde el Hall of Justice, se encuentra nuestro productor asociado, el buen Juan Espíritu. Es nuestro productor ejecutivo. Sí, porque es el que ejecuta las cosas que debemos hacer. Está asociado con nosotros, por lo cual técnicamente está correcto. Es, definitivamente. Porque cuando digo una cosa, infiero otra. Pero bueno, rápidamente, ya la semana pasada le hicimos la barba a Luis Gantús para que nos dé acreditación de prensa para la Conquer. Y hasta el momento tenemos pura de Arabella. Tenemos un correo donde dice que nos están tomando en cuenta, que es más que lo que hicieron otros. ¿Qué? Exactamente. ¿Qué dicen? Señores, se están adelantando unos cuantos meses. Más vale prevenir que echar mentadas, pero nos van a llenar de spam el correo. Poca madre, como el Festival de Cine de Morelia. Así nos la aplicaron. Pero tomen unos buzones, ¿no? Atásquense. Y a diferencia de otra banda, nosotros no nos quejamos. Exacto. ¿Para qué ranteas, güey? ¿Para qué ranteas? A ver, espérate. He dicho. ¡Qué poca ma! Ya está bien. ¿Más café alguien? Más ok. El punto de todo esto es que ya estuvimos hablando de la cuestión de las convenciones. Pinta para muy interesante. Yo pensé que ibas a ser más agresivo con Gantús. Te viste muy tibio y puñal. No lo insultaste. Yo confiaba en ti. En ti, carnal, en ti. Es que me dijiste, por favor, hazle la barba. No, te dije, sé tú. Y tiene una pinche barba. Ya la trae, el güey ya la trae, cabrón. Y unos bigotes cual Dalí. Guanabí. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, ya estuvimos la semana pasada cotorreando. ¿Sí nos vimos muy puñales? Sí, muy tibio. Escuché el primer bloque. ¿Qué pinche Luis, tú qué? Te conozco, hijo de la chingada. Y tú, ay, no, disculpe, señor Gantús, casi. Soy excelentísimo, señor. Sí, no. Por eso te niegan las acreditaciones de prensa, por la MISCOM, güey. Chale, he dicho. Y yo que las busco siempre. No. Pero bueno, en esta ocasión no les vamos a hablar. No hay mucho que hablar de televisión, salvo que ya empezó la segunda temporada de Lucifer. Salieron unos posters muy chingones, el de Flash no tiene madre. El de Arrow está muy pinta también. Aparte que Arrow ya se supone que por dónde viene la conexión con Legends of Tomorrow, ¿no? Por Damien Dark. Ah, sí. Ah, miren, yo no he visto la temporada, ya sé más que ustedes. Vale, madre. No, aquí hay una cosa muy interesante con respecto al póster. Se ve que Arrow ya regresa al traje de mangas largas. Y le preguntan en Twitter por qué trae nuevamente las mangas largas en la quinta temporada. A lo que Amel contesta, cuestiones tácticas, cuestiones de camuflaje, 3 puntos. Flashpoint. Hasta ahí. O sea, no voy a especular, no voy a decir porque hasta ahí están diciendo. Sabemos que el evento que viene para todo es Flashpoint. Exactamente. Esta temporada se va a hacer Flashpoint. Ojo, porque no va a ser toda la temporada, no. O sea, Flashpoint es nada más un, digamos que sería el arco, uno de los arcos. Son... Exactamente. No, tampoco. Es el arranque de la temporada. No, y obviamente también ya vimos en Supergirl que ya presentaron a Superman. No se ve impresionante, pero no decepciona. Se ve lo suficientemente guanguete como debe ser Superman. Es la versión low-fat de televisión. Está bien. Lo que la gente no entiende es que sí se ve muy pimper Henry Cavill en la película. Así que dices, güey, sí está súper. También está con madre. Está pimper. Pero yo estoy muy de acuerdo. Lo único que estoy de acuerdo con la versión de Donner, de Superman, es que es un güey X con un físico X... que tiene superpoderes. Punto. No, pues entonces manda al otro universo. No, güey. Con los X-Men. No. ¿Sí es que... un hombre X? Yo le pego. Yo le escupo a este cabrón. Okay. Santos crossover. Sí. Hasta ahí pegó el Flash. No, a ver. Pon la mano, cabrón. Yo sí te pego. Pero bueno. Independientemente de todo eso, obviamente ya vimos que ahí es donde sí va a ser el crossover, que es hasta el episodio 8. De Supergirl, Arrow, Flash. Bueno, Supergirl, Flash, Arrow, Legends of Tomorrow. Ajá. Pero Lucifer empezó rompiendo la fórmula establecida que tenía de la primera temporada, presentando un personaje que sustituye o aliviana el impacto de la hija de la detective Chloe y del detective Dush. Ajá. Muy chingón, para evitar las broncas de que ¿qué hace una niña conviviendo con el diablo? Y toda esa basura que la gente siempre dice. Y curiosamente toma una página tal vez del libro de Neil Gaiman, digo, el personaje sabemos que es derivativo de allá, pero siguiendo la fórmula de Lucifer, que es, están chidos tus cómics, pero yo estoy contando mi propia historia, y literalmente podemos decir que Lucifer está con madre. Está muy, sí. Aparece un mamá. Devil in the Blue Dress, de hecho. Uh-huh. Ahí se los dejo de tarea. Pero bueno, y ya dejando... obviamente también ya salió la plastilina fantasma, que diga el Ghost Driver. A mí me gustó el efecto que se ve del... ¿Del Ghost Driver? Me gusta. Se ve como... El efecto rarito. No es malo, pero más que calavera parece que es un casco... Pero si te das cuenta, es que fiel, es el driver, así es, es el fiel de, está fiel al dibujo del driver, exactamente. Ajá. O sea, el problema es decir, es que no es, no, es que es driver, es el que se fue, creó hace poquito, la versión. Cochecito. Ajá. El, ¿cómo dices? ¿Low Rider? El Ghost Driver. Ghost Driver. Driver. Exactamente. Sí, ya no es Daniel Cage, ya no es Johnny Blaze. Es este güey que solo tú sabes cómo se llama. Felipe. No, ese es el escritor de App. Exacto, para que vean qué tan importante es el personaje. Sí. Pues la neta no me interesó ni madre, güey, pero bueno. I rest my case, carnal, gracias. Felipe, lo escribe Felipe Smith, ¿no? Felipe Smith es el que lo escribe, que es escritor, según me explicaron ya los doctos, más de todo lo que es manga. Entonces, tiene parte y parte de cómic y manga, ¿no? Entonces, esa versión es la que se plasma en el Ghost Driver, como tal, ¿no? Pero bueno, ahorita te digo quién es el que por fin están entendiendo que hay que ponerle un poquito más de ese gran universo. Robbie Reyes. Eso no, ese no era de Menudo, güey. Después se jubiló, como no tenía ventas y se fue a hacer su cómic. Sí, ni Ricky Martin ni Robbie Smith. Ross salían en el paro, entonces dijo, ay, sí, Felipe, pues, ¿no? Seré es Felipe Smith. Okay. Es el escritor y es este... Ah, Felipe. Es que en portugués, o sea, ahorita ya hablando con conocimiento de causa, hay Felipes y Filipes. Felipe. Ajá, hay cualquiera de los dos. Exactamente. Uh-huh. Pero por fin ya entendieron que hay que meter un poquito más de personajes con poderes, que los tiene Marvel para aventar para arriba, que no todos deben de ir. Que aquí hay algo muy interesante. Marvel no aplica la DC de que ya está en la película, no me lo pongas en la televisión, salvo dos, tres muy raros, como Flash. Aparte que está el rumor que puede pasar algo interesante en el aspecto de unir el cinematográfico con el fílmico. Digo, el de televisión, eso, hay rumores que hay una aparición porque los Defenders al parecer van a ser fundados de cierta manera por Strange. Y por Strange, Cumberbatch. Okay, esa es la película. Exactamente. ¿Qué? No, pero eso es algo que Marvel sí maneja, que DC no. Su universo compartido. Ajá. Su universo compartido, efectivamente. Hasta el momento, Porque DC se la puede shalakafluki cuando se le puede... Es que esta es Tierra TV y esta es Tierra, es que Cine, güey. Está esa ventaja, tenemos tierras infinitas. Y tengo otras 50 para restregarte en la jeta. No, infinitas. Sí, no, definitivamente. Pero eso es algo que a mí me parece muy interesante y me parece si lo maneja de una manera inteligente, que no es en Agents of S.H.I.E.L.D., eso me queda muy claro. No. Pero entre el cine y Netflix, eso sí estaría muy, muy pimper. Que por cierto, la siguiente película ñoña que tenemos es Strange, ¿no? Es correcto. Sí. Okay. Es noviembre, ¿no? Exactamente. Estamos a 2 meses del estreno de Strange. Thumbs up. Se ve pimperona. No. Es Strange, se ve pimperona, me agrada. Sí, se pinta interesante. ¿Eh? Exactamente. Y bueno, con esto terminamos terminamos lo que es la cuestión de cine, televisión, radio. Y ahora sí vamos a hablar de algo que tiene mucho que no hablamos. ¿Cuentitos? No, fútbol americano. Me equivoqué de programa otra vez. No, malditas quineras, no. No, hay algo. Están pasando cosas muy interesantes y lo estamos platicando en el Behind the Mix, que solo los Patreons tienen acceso a él. Así que ya saben, lo quieren entender. Vayan, conviértanse en Patreons, no es tan difícil. Necesitan información. Dan Campos da tutoriales de cómo utilizar el sistema de Patreon. En realidad no, ya hice un documento copy-paste y nada más se los copio y se los pego, pero cualquier dato ya saben, no me arroben, pero se los respondemos. Exactamente. Estábamos platicando con respecto a lo que está sucediendo ahorita en el universo Marvel y lo que está sucediendo en el universo DC a raíz de Rebirth. Estábamos hablando que hace 5 años, ¿hace cuánto tiempo fue lo de Civil War 1? ¿5 años? 10 años. 10 años ya. Okay. 10 años de Civil War. Estamos hablando es la conmemoración de los 10 años, ¿no? Estamos hablando entonces que Marvel Universe llevaba una delantera en cuestión de eventos e innovación. Sí, carnal, ya estás muy viejo. Sí, cabrón, ya, o sea, creer que un evento reciente es eso. Ahorita vamos con los deseitas, güey, para que veas que no andan muy lejos. No, estoy viendo tus cómics de José Luis García López, carnalito. Esos son pre-crisis, güey. I'm fucking proud of it. Nos está, de hecho, anuncia la crisis. Exactamente, está anunciando el número 1 de la económica de México. Ah, no, es eso. No, aparte. No, aquí hay algo muy interesante. Hace 10 años, Marvel inició un movimiento que le resultó muy bien, que fue sacudir el status quo del universo de una manera constante y frecuente. Empezamos con Civil War. Después, empieza desde Disassemble. De hecho, estás en todo lo correcto. Es correcto, es Bendis el que empieza con Disassemble, la franquicia más estable que existía. Era una familia como tal. Más familia que Fantastic Four, me atrevería yo a decir. Era la familia por excelencia. Algo que y daban la Justice misma League hueva. Jamás no había podido. Justice League nunca pretendió ser familia. No. Titans era la familia. Ahorita creo que sí, ¿no? Justice League lo están tratando de ver ya como familia. No, sigue siendo Titans. La familia, el equipo familia de DC Universe era ni siquiera la Legión. Ahí está mi mención obligada. Pero ni siquiera la Legión. Lo lograste, maldito. Logré. Los Titans era el equipo familia de DC. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos a Disassemble, después de Disassemble tenemos lo que es Civil War, la muerte del Captain America, Secret Invasion, ¿qué sigue después de Secret Invasion? Dark Reign. Exactamente. Realmente acuérdate que todo el estatus de Marvel siempre fue cambio de posición. Más bien, el sacudir el estatus. Ajá. Empieza, por ejemplo, el estatus muy cabrón es Iron Man. Iron Man es un villano prácticamente acabando Civil War, mal ejecutado, o sea, o muy violentamente hecho a huevo, como dirían, para lograr ese efecto. Entonces el chiste es mover las piezas y ponerlos, si ahora eras el que perseguías, ahora es el perseguido, ahora estás arriba, ahora estás abajo. Entonces, arriba el novio, arriba la novia, que se acomoden como quieran, no es luna de miel, güey. Pero realmente lo que pretendían, muy bien dicho, era eso, mover el status quo temporalmente, por periodos de 1 o 2 años, exagerando. Exactamente. No era más la prevención. 5 años después, o sea, hace 5 años, DC lo empieza a implementar a raíz del New 52. Estábamos comentando que mientras a Marvel le funciona de una manera excelsa este movimiento de status quo, el shock, que no era cheap shock value en ese entonces, era realmente el shock, decías, cabrón, está haciendo, qué estúpido es Tony Stark, se fue a cambiar la armadura y el héroe es Norman Osborn, güey. Con Secret Invasion, ¿estás de acuerdo, no? Ese tipo de cosas que sí, Thor, ya no es worthy, le susurraron al oído y dijo, cómo no le entramos, y toma, se le cayó el martillo. O sea, ese tipo de cosas, y ahora es mujer. Sí, ya no levantaba, entonces tuvo que llegar la chava a decir, mira, yo sí levanto todavía presión, güey. Ese tipo de cosas que te volvían muy interesantes el universo Marvel. Por otro lado, el universo DC se dedicó a tomar riesgos entre calculados y experimentos muy estúpidos que no le funcionaron, que fueron fracasos, porque una cosa es un riesgo calculado para resucitar franquicias y mantener el uso y los nombres de los personajes, como fueron todos los personajes de guerra, el Warhawk, el soldado desconocido de Unknown Soldier, y todo eso, Kamandi. Meter inteligentemente a personas como un Jonah Hex colgado a eso para tratar de que durara más, y gracias a él creo que duró 3 números más de lo que debió. No, como más de 12, o sea, sí se la alargaron más. Una pregunta que tengo, Sí, tú lo coleccionado, güey, ahí me volví Palmuty Beach. Oye, pero ¿qué tan cierto es, y aquí sí te lo cuestiono, carnalito, el hecho de renovar las licencias? Porque son personajes que... ¿Quién se hubiera llevado esas licencias, por ejemplo, de Black House para utilizarlas? ¿Y a quién quiera utilizar? Exactamente. Dynamite no se las hubiera llevado, por ejemplo. Estás diciendo Superboy, pero no mames. Estás en todo tu derecho a cuestionarme. Yo estoy en todo mi derecho a ofenderte. No. Se lo pudo haber llevado a IDW, güey, que rescata pura basura. Y una que otra que es interesante. Basura, entre comillas. Yo creo que IDW... Cosas que nadie quiere. Cosas de antaño. Más bien viendo... Busca petróleo debajo de las piedras, güey. Por lo regular así se busca el petróleo. Pero más bien arriba de los árboles. Buscando petróleo arriba de los árboles. Así es. Son cocos. Es menos probable, güey. Ajá. No, simplemente es para evitarse problemas futuros de copyright. Es que, por ejemplo, de los pocos que tienen ese tipo de acuerdos, por ejemplo, es con Wonder Woman. Ajá. Que los Moulton se pueden llevar los derechos si no se publica un título de Wonder Woman por lo menos cada 18 meses. Pero yo ahí cuestiono precisamente cuáles son los personajes que están en situaciones similares para que tengan que aparecer, en este caso, en títulos, porque ni siquiera fueron como invitados, sí, no. Sino en un título para decir de que, pues cada 10 años si no se revierten los derechos. No, yo creo que es básicamente, recordemos que los Black Hawks y todos los personajes de guerra son... poquito después de Justice de Batman, Superman y Green Lantern, Flash Comics. Mid-40s más o menos. Exactamente, ¿no? Y que los derechos ya estaban para caducar. Yo creo que no es para evitar que alguien más se los llevara, sino para evitar de que, ay, vamos a hacer la película Black Hawk Down y ahora vamos a ponerle los Black Down Hawk. Okay. Ajá. No, si estás la bien, es Black Hawk Down. Exactamente, ajá. Sí, la caída del halcón negro. Pero le dudaste. Sí, totalmente. Para evitar ese tipo de detalles. Evítate el dolor de cabeza. No es, ¡ay, no se lo vayan a llevar hoy! Los Black Hawks es nuestra franquicia de la piedra angular de nuestra... No lo es. Pero es evítate el dolor de cabeza. Yo lo visualizo más, y nuevamente, no tengo el dato, por eso me interesa saber por qué la mención, porque también es cuando te llegan autores. ¿Qué es lo que pasó concretamente con Neil Gaiman cuando dijo, quiero escribir Sandman? ¿A quién importa, güey? Es un personaje olvidado que ni le interesa. Porque ni siquiera era el mismo, era otro personaje. Esa es la diferencia, que usó el nombre, no usó al personaje, a Wesley Dutz, uh-huh. O a Sandy de Golden Boy mientras estaba perdido en la dimensión del tiempo, que es otro Sandman, uh-huh. Que es de la era de Kirby, como uh-huh. Ya hemos comentado. Yo creo que es básicamente para evitar los dolores de cabeza, no porque sean personajes interesantes, o tal vez como le pasó con Jonah Hex. Igual y pega, güey. Si haces eso, uh-huh. los westerns hoy en día no son títulos... Rojo Kid o todos los que tiene Marvel, son títulos... Fuera del libro vaquero en México no se vende como a nada. Red Wolf, ¿no? También es otro que sacaron. Y está por salir nuevamente en Marvel, ¿no? Sí, Red el Tugon Kid. El Tugon Kid. Exactamente. Pero curiosamente... Pólvora y puños. Pólvora y puños. Así era aquí en México. Exactamente. La verdad es así lo tenía. Y salía los viernes, no, los miércoles. El día más pinche de la semana. Ahorita les digo cómo estaba el calendario. Sí, porque no eran los cómics gringos, que era el día más feliz para nosotros. Sí, no. El lunes eran los Fantastic Four, el martes eran los Avengers, el miércoles era Spider-Man, el jueves era Avengers, y el viernes era Pólvora y Puños. ¿Y Daredevil? ¿Dónde estaba en esa época? No, es que puso también. Avengers dos veces, seguramente sí, no, era, Daredevil era una de esas. Era el jueves. Martes era Avengers y el jueves era... Es el calendario de la prensa, ¿verdad? No, de novedades editoriales. ¿Ya es novedades? Sí, pero a principios de los 80s, ¿no? Exactamente. Sí. Okay. Exactamente. Ajá. Pero bueno, yo creo que por ahí va, entonces, es que igual también, puede pegar. La razón también por la que lo cuestiono, recordemos por qué, por ejemplo, del mismo Mickey Mouse es la punta de lanza por esto. Mickey Mouse es el que salva a todos los demás, güey. Disney salva los derechos de autor de todos. Porque se cambia y se registra como marca, uh-huh. Entonces ya no tienes caducidad de copyright. Exactamente. Pero y quedan muy pocos superhéroes con los que he trabajado, de hecho, mucho... Kruger y Wade, uh-huh. en varios, es que son todos esos que quedaron realmente flotando, o sea, que sí son de dominio público, uh-huh. como el Lama, este, Green Lama, Captain Terror. Personaje que todo el mundo quiere ver, dijo. Pero todos los que sacaron, ¿no? En el proyecto Superpowers, ¿no? Ajá, sobre todo. Exactamente. Entonces hay pocos héroes que quedan en ese limbo que sí podemos... Lo puedes usar hasta tú, Lucer, hasta tú que me estás escuchando. Curiosamente, sí, pero curiosamente depende también el país, porque recordemos que el mismo Alan Moore tuvo un problema con los personajes de Peter Pan, porque mientras que eran de dominio público a nivel internacional, en Inglaterra no lo eran. Lo mismo pasa o algo muy similar con Sherlock Holmes. En tu barba, Sherlock. Digo, Alan. No, Alan, exactamente. El que siempre ha hecho uso de personajes bien originales. Oiga, por cierto, ya platicaron que Alan ya se retira. Es tan intrascendente que se retira. No es intrascendente. Claro que lo es. ¿Cuántas veces se ha retirado? Es un chingo. En realidad, no. No, sí, una vez sí. ¿Qué hay anunciado? Anunció, y eso antes me lo dijo el buen Saiz, que sí sabe de este asunto. Dice, sí puede pasar como la vez que dijo que a los 50 años iba a dejar de escribir, y el cabrón siguió escribiendo. Pero también dijo que sí iba a ser mago, y se hizo mago. No, se inyectó, y el güey ve cosas raras, es diferente. Deja no, las drogas, son bien benéficas para hay nosotros. Algo digo, para... Hay algo interesante. Sí, lo son. Porque parece que se va al cine, ¿no? Entonces, eso sí sería interesante. Qué bueno porque... que se pase, ya tiene bastante lana como para no, porque realmente sí puede hacer algo. Finalmente podrá ver Before Vendetta en el cine. Exactamente. Y una, pero... sola sala, una sala para el solo, güey. Exactamente, pero yo creo que más bien va... Por eso no tienes amigos. No se hagas, güey. Es que ya está muy vieja la movie, güey. Entonces, este cabrón, de cierta manera, puede hacer algo interesante si lo dejan. El chiste de todo es... ¿Quién está interesado en darle chamba a un güey que puede ser pretencioso o conceptualista en el cine, güey? Hace 2 años él ya empezó a hacer sus trabajos en cortometrajes que en realidad eran mediometrajes, que eran muy su onda. Y también recordemos que Alan Moore, en realidad, más que escribir cómics, lo que él más ha hecho a nivel artístico son performances. Ahí va Alan Moore. Entonces, exactamente. ¡Ay, Dios! Invócalo, güey. Porque esto no está en video. Debería estar en video. Si no, ahí va Alan Moore. Aunque no lo crean, estamos viendo Alan Moore. Pero bueno. Rápidamente, él se ha caracterizado más por artes escénicas y ahora sí que los performances donde hace trucos... Bueno, representaciones de magia en base a narrativa. ¿A quién le copia los trucos? No, curiosamente dice. ¿A quién se los copia? Sí. A huevo, sí, o sea, ese es Alan Moore. ¿A quién se los copia? ¿Suché? Sí. ¿Suché? Sí. Pero no, aquí hay algo interesante. Alan Moore, su primer retiro, que era a los 50 años, es cuando saca. Cuando dice, me voy a retirar al carajo, 50 años. Y ABC, de repente ¿no? sacó ABC. Así como que. ¿Cuánto? Y cada vez que dice, es que ya no voy a hacer nada. A los, mira, se va a retirar, está bien, entiendo que es... Ojo, se va a retirar, va a dejar de hacer cómics. Él lo dice lo único perfectamente, dijo, voy a dejar de hacer cómics. ¿Por qué? Porque estoy hasta la madre de los superhéroes ahorita. Lo volvió a decir como tal. Y curiosamente no ha escrito superhéroes, entonces, es decir... Pero curiosamente lo que está viendo es, estoy harto de los superhéroes, pero voy a ir porque me tienen más hasta la madre lo que están haciendo en el cine con ellos. Entonces, ¿sabes qué? Pocas entienden lana esos cabrones y yo no. Yo voy a ver qué hago ahí. Ojo, porque tenemos un autor que, recordemos que Mark Millar ha sido el que mejor lo ha explotado. Uh-huh. Y, por ejemplo, hay alguien que le tenía bastante envidia, que fue su tutor durante cierto tiempo, Grant Morrison. Se está haciendo el proyecto de televisión de Happy. El cómic que sacó Grant Morrison precisamente, y finalmente va a ser esa adaptación. No logró hacer el paso para cine desde Witry, que lo estaba planeando, o con lo que estaba trabajando. Tiene un montón de proyectos cebados. Ahora, sí, te voy a decir es el primero que va a lograr en televisión. Yo hasta no ver, no quiero. Sí, Alan Moore, güey. A ver, dime si estoy en lo correcto o me equivoco. Nada, es muy feo porque ya sabes que me deprimo, lloro y después ronteo en Facebook. Si no me equivoco... De los productos o de las creaciones conocidas de Alan Moore, conocidas las pongo entre comillas, ¿no? Al nivel de Mark Millar, conocido entre comillas en sus inicios. Estamos hablando de que mientras Millar tenía Kick-Ass, Alan Moore tiene a Tom Strong, Promethea, ¿y quién es el otro que era Top Ten? ¿Era de Alan Moore? Top Ten era de Alan Moore. Sería lo congruente para poder llegar al nivel de Mark Millar, ¿no? No creo. O sea, sería lo interesante. Si el güey ya está, ojo, si el güey ya está hasta la Vamos madre. A ver cinema no, purgatorio. Porque la visión es muy distinta. O sea, lo que quiere hacer Alan Moore es productos originales para ese medio. Uh-huh. Recordemos que es lo que hizo en los cómics en sus inicios y lo que le dio el gran impulso es explotemos el medio. Entonces, a él no le interesa hacer adaptaciones porque aparte, recordemos no que le cagan las adaptaciones él de su no material. Yo creo que él iría mientras a escribir, no las haga él, ¿verdad? Él escribiría algo para el cine como tal. Okay. Es una diferencia que tiene Alan Moore, y eso sí se lo voy a dar a favor, con los demás autores. Alan Moore sí cree en el poder de lo que hace. No cree en el éxito que alcanzó con una sola cosa y la quiere explotar en todos los medios. Alan Moore cree en Watchmen. No. Dijo nunca nadie. Pero él mismo ha estado en contra de todos sus adaptaciones. Dice, chingue su madre, güey. Yo no lo hice a ver, para eso. Un güey no que, está en contra de las adaptaciones cuando él lo único que ha hecho son adaptaciones. Es curioso, no, pero el por eso le liban. Lo justifica en la entrevista. Es, yo lo. Todos mis cómics. Mira, no me pueden ver, pero traigo cara así de no liben. Fueron creados para hacer cómics, okay. No fueron creados para otro medio. Esa es su crítica en lo que dice. Sí. Estoy hasta la madre de que hagan superhéroes en otro medio en donde nada más están copiando lo que surgió como el cómic. El cómic merece un respeto, es un medio. Por eso yo voy a escribir ahora directamente para otro medio. Exacto. Creo que es una muy buena. ¿Va a ser cosas bien fumadas? A mí lo que me interesa es saber quién chido lo va a financiar. Güey, tú presentas Watchmen, Scott 300, Snyder. Watchmen 300, Before Vendetta 300, ¿por qué? Si es de Frank Miller. Porque es de la. Porque son cómics. Porque es en paquete. Porque son cómics, sí. Porque eran de los 80. Exactamente. Mejor preséntales esta madre y Jerusalén. Ándale. Y... No mames, güey. Tú quieres hacer los 10 mandamientos, cabrón. Ahí de 7 horas. Tú pon Watchmen y pon Before Vendetta, pon From Hell. Ajá. Me equivoqué, no era la tercera, era From Hell. Ajá. Y la gente le va a decir, sí, güey, te financió. A lo mejor Watchmen no son grandes taquilleras, pero Alan Moore, si no me equivoco, no está buscando los mega blockbusters. Yo creería que no. Yo creo que por la forma tan rara que tiene de pensar ese güey, que es así como que, mira, yo voy a hacer esto, que es lo que yo quiero hacer. Exacto. Es que ese es el problema, por eso digo, ¿quién lo va a financiar, güey? Sí, ese es mi único problema que yo veo, honestamente. Cualquier ñoño nostálgico con varo. Así de raro. No, es que el varo no está peleado con las promotoras. O sea, te estamos hablando de una casa promotora pequeña. Precisamente por eso. Porque en Pambo yo creo que sí. No, güey. O sea, si hasta Snyder lo van a mandar a la chingada, güey. Y tiene a la esposa de productora. Ojo, wey. Ojo. A ver. No. Relax, don't do it when you wanna come. ¿Ok? No, porque... Put attention, carnal. Un fan con mucho varo, que le diga, güey. Yo creo en tu trabajo, Alan Moore. No creo en Watchmen, no creo en Bee, no creo en From Hell, no creo en League of... Pero creo en Alan Moore. Pero creo en Alan Moore. Sé que eres lo suficientemente bueno como para darle a la banda cosas que alguien ya hizo, con un twist diferente. Que ese es el genio que tiene. Te lo vas a apropiar y la banda te lo va a comprar. A lo mejor yo como fan no estoy buscando volver mi mini estudio, mi micro estudio, mi incipiente estudio, mi no existente estudio, en un Warner Brothers, en un Marvel Studios. Simplemente quiero que la gran obra de Alan Moore llegue al cine, se proyecte. No me importa. Estoy lo que de vaya acuerdo, a hacer. No, pero te voy a decir yo como qué veo de riesgo. Por eso un Alan Moore. Tú no lo vas a producir. No, exactamente. Es que es un problema. Es depositarte en un cuate que no lo puedes domesticar. No lo puedes decir nada. Bueno. Es un cabrón que va a querer tener control completo de su producto. Estás mandando a la chingada a un productor ejecutivo, estás mandando a la chingada a un estudio. En el momento que digas eso, ese cabrón te va a dejar tirado un proyecto porque se encabronó y que ya le metiste varo. ¿Por qué? Porque le dijiste algo que no le gustó. No. ¿Tú crees que la va a regar así, güey? Muy lejos. Ojo, porque él ya ha tenido colaboraciones y concretamente digo el nombre de Mitch Jenkins, director británico con el cual hizo los cortometrajes y con el cual se me hace muy viable que haga sus siguientes producciones. Okay. Como mencionabas, serían de muy bajo presupuesto. O sea, producciones de 10 millones de dólares a lo mucho. Si yo en realidad quiero ese bajo presupuesto en mi vida. Sí. Eso es regalado. Por ejemplo, ese es un alto presupuesto, obviamente, en México, pero es el tipo de nivel al que le estaría tirando. Nuevamente, para explorar el lenguaje audiovisual. No me interesa el CGI, los efectos. Eso es lo padre. Uh-huh. Y fíjate que viendo ahorita, han salido unos artículos muy interesantes que estuvimos viendo, y tú pusiste uno en contra de lo de la música de Marvel y todo eso. Yo, en cierta parte, tienes razón en eso. Las actuaciones y todo eso, viendo uno que pusimos ahí, digo, no me acuerdo si en tu muro, en el mío, de Kurosawa. De la diferencia que hay. Y efectivamente se ha cambiado todo eso, pero simplemente porque actúas bajo distintos estándares. O sea, uno era ambientado, natural, el otro es un green screen. Entonces ya el enfoque es distinto. Yo creo que Alan Moore buscaría otra vez el acercar este género otra vez a algo más natural, que es difícil. por el varo que implica. Pero yo no creo que, y exactamente bajo lo mismo que estás diciendo, yo no creo que Alan Moore sería, yo no quiero usar pantalla verde, quiero acercarme, me sale más barato una maldita locación que... Veces de puesto de café, pon a platicar ahí, así tú saca tu celular y pero, graba. Pero caerían como Jodorowsky, papá. Curiosamente, él se acerca más a Jodorowsky pero curiosamente, eso va a un mercado muy, muy particular. Y no sé si vieron el corto de Act of Fate, donde el mismo Alan Moore sale pintado de dorado. O sea, él literalmente pintado de dorado, es el chico dorado, digo, el escritor dorado. Y así se ahorró. Y sale como Dios de los teatreros, un onda así por el estilo. ¿Por qué no me extraña, güey? Es que es lo mejor, por eso es lo que digo, nadie te va a financiar de gran manera eso, pero tiene un nicho que si se lo logras vender, ahí tienes. Es lo que te digo, tiene que explotar el nicho. El pedo de veras es que a mí sí se me hace un cuate muy temperamental. Alan Moore. Es difícil. No, hasta Pokémon tenía, ¿no? Su hija le tomó una foto y estaba encabronado hasta la esquina de adelante. Con esa foto se le ve la jeta de que la iba a exorcizar acabando. Yo lo hubiera hecho, güey. Yo lo hubiera hecho. Nadie toca mis Pokébolas. Jamás. Por desgracia, mira cómo lloro. Forever alone. Saludos a toda la banda. Pero yo creo que puede pasar ese. Es el único problema que le veo a Moore. Es un director que va a querer hacer todo. Ojo, no director, él es escritor nada más. Sí, sí, me queda claro, escritor. Pero, ¿sabes a cuántos pinches? O sea, qué bueno que lleve una buena relación con ese director y espero que le dure, güey. A ver, ¿tú crees? Porque en el momento que no haga algo que no le guste y cambie 3 o 4 directores, ¿te puede pasar? ¿Tú crees? ¿Quién es la estrella? ¿Cuántos conflictos tuvo Alan Moore cuando escribía con editores? No sé, pero con editoriales, es que, ¿cuántas, es papá? No, pero las editoriales... Con editoriales, que son las que ponen el varo. Es que aquí sería la cuestión, el estudio contra el director. O sea, por eso es el lo jodido el detalle. Que veo. No, eso a ver, con lo que empecé. Aquí es muy sencillo. Estás hablando de películas de bajo presupuesto. Estás hablando de estudios incipientes, muy, muy de reciente creación, o casi inexistentes. Ajá. Estás hablando de un güey que dice, llega Alan Moore, yo quiero Alan Moore. Ajá, diría el productor. ¿Tú crees que alguien es lo suficientemente estúpido para contra... O sea, te estoy invirtiendo 10 millones de varo de dólares. Pues los varos tienen, valen más. Te estoy invirtiendo 10 millones de dólares a ti, Alan Moore, por tu script. ¿Tú crees que alguien es lo suficientemente estúpido para poner 10 millones de dólares... Ajá, que a lo mejor tuviste que vender hasta a tu esposa, a tu vaca y a tus chivas y a 3 hijas. Ajá. A las chivas, a los camellos. Y a 2 camellos, güey. Para para poner a alguien que no va a seguir al pie de la letra lo que haga Alan Moore. ¿Alguien, si hay alguien tan estúpido? Sí. Puede haber. Qué bueno entonces que pierda su varo, güey. Qué bueno entonces que pierda su varo por pendejo. Sí, el único detalle es que sería importante que Alan Moore lea el contrato y lo lea bien, no le vayan a guachmejear y decirle la onda de que pues seguimos usando los derechos hasta que se deje de publicar, mi chavo. Yo creo que ya aprendió. Va a mentar madres, se va a encabronar y va a regresar a mentar madres a los cómics. Exactamente. Lo acabas de describir. Eso va a pasar en 5 años. Hará el cómic de cómo fue engañado. Efectivamente. Pero novela. Por eso se está adelantando con Cinema Purgatorio. Exactamente. Y bueno, nosotros vamos a un corte, te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast políticamente incorrecto, como es el estúpido planeta, el único podcast en donde no somos famosos, pero somos más conocidos que mucha banda. Nos vamos con el chat. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mi common people. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money.

No, aparte de Common People, hay unas cosas en televisión. Ya especulamos 30 segundos con respecto a todo lo que va a ser el Arrowverse. Ya hablamos del Plastic Ghost Driver. Ya hablamos de un montón de madres que no me tan interesantes son que no me acuerdo. No, estábamos hablando de Alan Moore. ¿No? De Alan Moore. Que ya nada más para acabar el tema, rápido, fácil y sencillo, y retomar de lo que estábamos hablando. El famoso retiro de Alan Moore es para que el señor se pueda dedicar al cine. Si hay alguien lo suficientemente estúpido para darle 10 millones de dólares y no entiende cómo funciona la mente de Alan Moore, y Alan Moore se encabrona y lo manda al carajo, y este tipo pierde sus 10 millones de dólares, estamos hablando de una cifra hipotética, ¿ok? Sí, claro. Qué bueno que los perdió por pendejo. Si el tipo entiende que el único güey que puede dirigir un proyecto de Alan Moore es Alan Moore, qué chido, porque a lo mejor recupera sus 10 millones más uno. Y ya la hizo. Period. No te compliques la vida, no podemos adelantarnos. El güey pudo haber interesante. El güey le pudo haber mentado la madre desde el inicio de League of Extraordinary Gentlemen, ajá, con toda la justificación, hasta mentarle la madre a Watchmen, es como un leech que barato. Es que hicieron exactamente lo que se supone que deberían hacer con una obra de Alan Moore, que es transportarla. Y de todos modos encabronó. Entonces, es que sí. Tú sabes a lo que te metes. Si pierdes 10 millones de dólares, por pendejo. Es si le ganas más uno, güey, no sueltes esa relación con Alan Moore porque te puede llevar a algo productivo, y respétala exactamente como está. ¿Qué estamos viendo? Alan Moore como un dios dorado. Es el tipo de cosas que puedes esperar de Alan Moore eventualmente. Sí. Si ves esto no lo entiendes, güey. Y un último comentario, y que va presente para apoyar eso, y tú lo mencionaste, es como David Lynch. O sea, es una cosa de nicho, sí. Y es, si te gusta o no te gusta, no importa, está fuera del mainstream completamente. Ojalá y que salga con la tercera parte de bueno de David Lynch, estaremos más que del otro lado. Te lo voy a poner de esa manera, entre los niños el nombre de Alan Moore es reverenciado. Sí. Ya tienes un nicho, no importa si es bueno o es malo, ya lo tiene, period, ahora es que salga. Sí. No hay para otra, güey. Y nada más especula ciencia, y ustedes dos carnalitos, Wukisico, no, me van a corregir probablemente. Nada más está lastimado, no lo hieras. Sí, sí, sí. No le puedo dar ahí. No, le das a Nightbook, pero No. A mí nadie. ¿Qué pasa si te hace los guiones de una serie, de una miniserie de televisión enfocada en Providence? ¿Verdad? Eso está muy chingón, güey. Pero realmente dudo, conociendo a Alan Moore, que vuelva a escribir algo de Cthulhu en un buen rato. Yo no veo difícil eso, pero no creo que adaptara a Providence, sino crearía otra historia otra nueva. A partir de... Pero estaría muy chido, ¿eh? Para televisión estaría de poca madre. Ya los convencí. Sí. No, ese sería... Dale esos 10 millones de dólares a Alan Moore en ese algo a mí, yo la dirijo. No vamos a arriesgar tu psique ni tu físico, güey. No, una hora marcada, versión Alan Moore. Estaría muy pinta, güey. Sería una buena versión paralela de La Dimensión Desconocida. Ándale, algo así. Algo así, a eso tiene... La Dimensión Moore. Una madre así. Sí. Way Stranger Things. Too much Stranger Things. One more dimension. Por eso no me contratan para esas cosas. A las 10 de la noche, porque en el quinto capítulo va a haber una violación injustificada. Exactamente. Sí. Más rape and murder, he dicho. Pero es curioso, nada más para... No, nada más. Ahí está. Por cierto, Bendis tiene un gran título, ¿no? En Icon. The United States of Murder. Es un gran título, la verdad. No he leído el cómic. No, sí que es un gran título. Pero lo interesante es ver la llegada de Moore a un medio que está sojuzgado bajo la crítica de lo políticamente correcto, siendo Alan Moore probablemente de las personas más poco políticamente correctas que puedan existir. Por eso precisamente vamos a ver una producción de un máximo de 10 millones de dólares en donde va a llegar a muy pocas salas. Está cabrón, estás hablando de un machista. No, no está cabrón. Estás hablando de... Güey, o sea, va a ser cine de los 70s. Punto. Así era el cine de los 70s. ¿Qué es lo que está chido? Soy políticamente con... Mata al negro, mata al asiático teno, a la mujer viola, la pone en la cocina. Así era. Yo me imaginé Black Exploitation o cosas así por el estilo. Es que va a estar poca madre, porque también la crítica, si ves una crítica mordaz en cómics, en cine está cabrona, güey, ¿eh? ¿Viste The Man with the Iron Fist? No la he visto, la tengo ahí seleccionada. La 1 es la única que vale la pena. La 2 es 3 veces más políticamente incorrecta. ¿En serio? ¿O demonios? Es ahora quiero verla. Es la de ¿cómo se llama? La del negro orientaloide. Ajá, exactamente. Es La primera es muy al estilo Tarantino. Sí, pero pues, diluido, ¿no? Es... No, él no es el director, es, pero está ahí. Acuérdate que volcado. Tarantino siempre lo usa como, ah, soy el cuate de Tarantino, pero soy de, RCA. De hecho, o sea, sí. Así es como consiguió el presupuesto para esa película. Soy rapero con varo y contactos. Exactamente. Entonces, ¿de qué es? La primera es una gran película en Japón, con todos los elementos japoneses y orientales, pero es un gran western. Y la segunda es totalmente lo contrario. Que ya viene, por cierto, Magnificent Seven, ahora sí. Ya se estrenó esta semana. Pero bueno, retomando lo que son los cómics. Ajá, rápido, fácil y sencillo. Estamos platicando con respecto a que durante 5 años Marvel se dedicó a mover el status quo. Sí. Adelantándosele de una manera muy inteligente y muy bien estructurada y hecha a DC Comics. De ahí el éxito de todo lo que es precisamente Civil War, Secret Invasion, Dark Reign. Realmente fueron éxitos, realmente movieron, realmente hicieron cosas que la gente no estaba esperando ni acostumbrada a ver. Es correcto. DC también se estanca un poco entre sus recontar orígenes, ya sea, bueno, creo que el de Superman lo vi una vez por año, te lo juro. Uh-huh. Salía el Birthright, salía este, salía el New 52, pues otra vez hay que contarlo. O sea, vale madre, o sea, lo primero que te dan es el origen de nueva cuenta. Déjalos el New 52, porque el New 52 sí debía ser un inicio de orígenes, porque estamos partiendo de un reboot completo de salvo Green Lantern y Batman, como siempre. Exactamente. Pero ahí en fuera todo era nuevo. Todo era, entonces ahí sí está justificado que nuevamente pero volvían a caer en lo que pasaba, por ejemplo, con Ultimates, que te contaban la historia que ya conocías otra vez, pero con otra versión. No están haciendo cosas nuevas. No, es que ese precisamente era el chiste de DC con el New 52. No pasa más o menos, digo, pregunta muy mensa para ustedes, pero digo, o sea, que puede sonar. Pero son las que sí podemos el contestar. El efecto de Superman Returns. Sí. ¿No pasa lo mismo? ¿Por eso vale madre ese experimento? Sí, no, ahora, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí es el retelling. Ajá. Totalmente, en algunas ocasiones. En algunas. En otras no. Hay cosas que siempre lo hemos dicho. El origen de Superman. ¿Qué es lo más que le puedes mover al origen de Superman? Pues que ahora no se muera ni la mamá. Eso ya lo hizo John Byrne. ¿Ni el papá? Ya lo hizo John Byrne. Carajo. Los matas desde que era niño. ¿Qué es lo que hizo Grant Morrison? Es lo más que... No puedes cambiarle que viene de Krypton. No puedes cambiarle que son, Jor-El y Lara. No puedes cambiarle a Martha y Jonathan Kent. ¿No? Ajá, ni Arthur Curry. No, ese es otro, perdón. Bueno, es lo que pensaríamos. Pero curiosamente, por ejemplo, a Wonder Woman, porque ya lo hicieron, le cambiaron todo su origen, ¿no? De cierta manera, ya es hija de Zeus. Nunca había sido Wonder hija Woman de Zeus. Ya le habían cambiado el origen. Por eso, es lo que te digo. Ya lo había hecho Pérez, ¿no? Exactamente. Entonces, ya no cae de extraño. Ese es el chiste. Pero se atrevió en su momento. Y también Azarello lo hizo en su y momento. Y Pérez lo hizo exactamente para la crisis, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Que personajes como Batman, a Batman no le cambian el origen. Es como si no está roto y vende un chingo, ¿para qué le cambian? Esa, a Green Lantern no le cambian el origen. No, le agregan pendejaditas, sí, pero no le cambian. Sí, porque, exactamente. Y de hecho eso fue antes del New 52. Antes, pero pues como fue continuación. Lo continúan. Pero a eso es a lo que voy. Hay cosas que no puedes cambiar. Ahí cambiaron el status quo. Metieron a Sinestro en la portada. ¡Wey! ¿Estás de acuerdo, no? Es la única diferencia que el New 52 hecho, sale con la portada sí. de Sinestro. Pero ya ese fue el mejor cambio, porque ya habías dado todo lo que podías dar con Hal Jordan y por eso pues tráete a Sinestro, que de hecho lo escribo mejor. Para que haga lo mismo. Ajá. No, pero aquí la cosa es que ya era algo que venía arrastrándose del pre-New 52. A lo que voy con esto es que mientras Marvel estaba teniendo un gran éxito, con ese shock dentro del status quo, DC estaba experimentando, porque realmente estaba experimentando, uno, para ver lo que consiguió Marvel de una manera orgánica, que fue traer lectores, mantén a tu base de lectores y manténlos interesados en el cómic. DC no lo pudo hacer. Llega New 52, llama mucho la atención, güey, de cero, bla, bla, bla. Nuevos lectores, sí, viejos lectores se van, huevos, güey, ¿qué pasa aquí? Eventos, como lo comentamos previo al Behind the Mix, sabíamos que septiembre era el mes de DC Comics y que tenían todos los gimmicks con las portadas, con la variante del año. Se acabaron siendo noventeros ya al último. ¿Sí? Primero te dieron nuevos productos, nuevas historias y acabaron con portadas. Muy barato. Pero lo curioso es que, ¿por qué se siguió siendo? Porque siguió funcionando hasta que ya no se aguantó. Que solo que en vez de hacerlo en un año seguido, fue diluido en el mes de cada año. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Marvel sigue utilizando la fórmula del mover el status quo. Quítale el status quo, que no haya status quo. Que de una u otra manera el arco de... Que Doom sea Invisible Iron Man. Te lo voy a poner de esa manera. Llegó el momento en que Norman Osborn, presidente de Estados Unidos y director de whatever, lo que haya sido Norman Osborn, se volvió el status quo. Que los villanos hayan suplantado a los superhéroes, se volvió el status quo. Cámbialo. Tráeme Skrulls con algo que ya se había utilizado, pero no de manera tan inteligente. Eso se vuelve el status quo. La duda, la incertidumbre, son héroes, son los Skrulls, que carajo son. También ese es el gran problema, y yo creo que ahora es donde se notó y se ve reflejado en cierta medida en las ventas. Es el hecho de que te cambio tanto el status quo que ya no hay un status quo que importe. Es que, ¿sabes qué? Apelas a que ya no hay arraigo. Ajá. Y por lo mismo. Es bueno y malo. Como ya no hay arraigo, y lo acabas de decir, en ese preciso me monto. Ajá. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y le gustó. Exactamente. Y dilo otra vez. Arraigo. El punto es que como ya no importa, ya no hay un arraigo, ya no hay así como que esa nostalgia. Ay, es que yo me acuerdo, ¿por qué? Pues voy, porque yo no me acuerdo qué chingo está pasando. La gente ya no es que no le interese, ya no se vuelca a las tiendas para conseguir esos números. Y es que al estar cambiando también ya se vuelve repetitivo. A ver ahora con qué van a salir, pero ya no es, que va a salir, sino... ¿Ahora quién? Es como vimos, ¿no? Vemos la portada de Captain Rogers de Sam Wilson, y ahora vemos a Misty Knight con el spoiler alert. Se sale en la spoiler portada alert. Nada más. Curiosamente, pero dices, ya, o sea, ¿de qué se trata? O sea, poner a alguien más, a alguien nuevo, y no entiendo, porque es algo que queremos comparar, que están pasando. ¿Quieres ver cómo lo están llevando? ¿Quieres ver cómo lo están llevando todavía más allá de lo que tienen que llevar? Y tú mismo lo dijiste previo a empezar el programa. Sí, para los patrones nomás. ¿Qué es lo que está pasando con las solicitaciones de Marvel? Ah, pero espera, antes es nada más una cosa que quiero mencionar. El único título, y es un personaje que curiosamente se fue como que la avanzada de Marvel, que actualmente es consistente y está muy bien escrito y que respeta el legado, es Spider-Man. Y a pesar de que tiene cambios para refrescarlo, pero es así de que, bueno, y te está repitiendo las historias, amazing, curiosamente. Sí. Exacto. Amazing. ¿Qué hay en Spider-Man? Es Mike Morales. ¿Black Spider-Man? No, el título de Spider-Man es Morales. Tienes toda la razón. Es el Spider-Man B. Sí. Black. Spider-Man. Yo, Spider-Man. He dicho. Así es la vida, háganle como quieran. Su pinche burbuja políticamente correcta no sirve para nada. Mientras exista gente como yo, pinche burbuja vale correcto. Madre. ¿De qué color es el traje de Miles Morales? Yo, black. Es negro. Es el Spider-Man negro. Black on black. Y no podemos ser Black Spider porque es propiedad de DC Comics. Ya usaron ese nombre para un arco, güey. Black and black. Ah, sí. Pero Black Spider no lo pueden usar porque es propiedad de DC Comics. Sí. Así era. Que curiosamente no es negro el personaje, pero en fin. Oye, y retomando lo de las solicitaciones y esas cosas, ¿qué es lo que encontramos de particular sobre la mayoría de los títulos que vemos? Por ejemplo, en Hawkeye, uno que hemos recomendado. ¿Quién es el Hawkeye? Ya es la Young Avenger, Katy. Hawkeye. No, pero es Hawkeye. Como le decía, pero es Hawkeye. No es de Female Hawkeye, recordemos. Ajá. Igual que no es de Female Hulk. Ya no es ni She-Hulk. Le quitan el título y es Hulk. Ese mes están sacando un nuevo número uno, pero vemos Gamora, vemos una diversidad. Y enfocada realmente, que yo ya no sé si es agenda, netamente. Que sí me queda claro que sí es, pero que no me lo reciben en la jeta. Es como la religión. Exactamente. Y el pene. Está bien que lo tengas, pero no me lo restringes en la cara. Exactamente. Pero es excesivo, ¿no? O sea, vemos muy pocos personajes que sabemos que Daredevil es el único que está... Se mantiene fuera de su... Lo van a hacer negro, güey. No digas... Él ya ve así, negro. No se lo muevas. Él no ve claro. No lo dudes ni tantito, güey. Pero, bueno, ya tiene traje negro, ¿eh? Acuérdate. Güey, pero... al rato va a ser un Black Devil. Pero sí es cierto, cabrón. O sea, mira, nos vamos a Thor. Their nigger. En ese momento está el de Unworthy, para ver qué pasa. Uh-huh. Pero vemos que es She-Thor, ¿no? O sea, bueno, ella, Jane Foster. ¿Qué ojo no es She-Thor? Ella es Thor. Yo creo que siguiendo esa línea es Hulk. Captain America, vas a verlo irreconocible porque es... Misty America. Misty America, pero bueno, y realmente... Hasta después de las elecciones. Es que Misty America y Sam Wilson, ¿no? Pero del otro lado, en Steve Rogers, pues no es Steve Rogers. Está en el efecto Red Skull, que es como le pasó a Amazing Spider-Man con Otto Octavius. Vemos Iron Man, es Reedy, la que va a salir con el traje en ese momento, y en el número uno. Porno, exactamente. Es Ironheart, ¿no? Ironheart. Esa es la versión porno, digo, eso. Ah, pero tenemos a Doom también, como el otro Iron Man. El otro Iron Man, entonces te digo que es, o sea... Que es el Insufferable Iron Man. Si yo me despierto después de leer Secret Wars, o sea, esto se queda idiota, güey. O sea, ver el número uno de Secret Wars, que fue de, güey, salió con un traje negro. Ves esto y te pegas un tiro, güey. Está bien, nos deshacemos de Marvel Universe. Háganlo. Infamous Iron Man, ese Infamous. Es el Insufferable Iron Man. No, Insufferable. No, ese ya casi lo sacó el Ant-Man. Usaba Irredeemable. No, pero ese es Insufferable. Ok. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero vienen todos estos cambios. Novedad. No, corrección política. Corrección política, porque vemos orientales, vemos escritos mujeres. Por orientales, escritas por mujeres. Y eso es lo más importante y lo de más miedo. Y tú lo mencionabas. Negros, eso es lo de escritos miedo. Por negros. Iba a ser el reboot de, no vemos en estas solicitaciones porque se atrasa el título, el de Blade, el de la hija de Blade, que está escrito por Tim Seeley. Originalmente se lo dieron el título. Y ¿qué sucede? Le empieza a llegar una bola de hate mail diciendo que cómo va a escribir una mujer. Claro, no había escrito Hakan Slash, ¿verdad? Por supuesto. Y a una mujer afroamericana, sin ser afroamericana, porque no la puede entender. Entonces, él agarra y lo primero que dice es: Mínguen a su chadre. Mínguen a su chadre, quédense con su proyecto. No me siento capacitado para escribirlo. Me hicieron sentir mal a la fregada. No estoy más bien de humor. Lo que en realidad quiso decir es: y me está ofreciendo mucho varo ahorita. Y sí, entonces mejor a chingar. Tengo un gran personaje que es Nightwing. Háganle como quieran con su pinche Blade. Y curiosamente, ahorita que estamos viendo las solicitudes. Si voy a escribir algo de Wolfman, me voy por Nightwing. Exactamente. Ahorita que hablábamos de eso. El único título que no cae en eso, o de los pocos, es precisamente el de Cage, de Tartakovsky. ¿Pero sí. por qué? Porque era un título que ¿cuánto tiempo se tardaron en hacerlo? 10 años, exactamente. No, pero estamos hablando de un guión y proceso editorial de más de 10 años. Tartakovsky, de Laboratorio de... Sí. ¿No? Sí. De Clone Wars. Uh-huh. Pero Tartakovsky llevaba 10 años y dijo... No me den lata. Oigan, yo lo vengo tengo. Con este. Oye, ya es anacrónico. No, entonces me voy a reescribirlo. No, ya sácalo, güey. No, precisamente fue por eso. No, el trato con Tartakovsky fue: les voy a hacer una historia de Cage porque la quiero hacer, les llama la atención, sí, pero nada más cuando yo pueda entregarla. Exactamente. De repente, el proyecto había quedado olvidado hasta que de repente llegó con Reboot. Y, oye, güey, tenías un proyecto de Lucas Cage. Ya estoy por terminarlo, después de 10 años. Sí, me faltan como 2 números, güey. Creo que son 6 nada más, ¿no? 4. Me faltan como 2 números. Vas a la mitad, perfecto. ¿Lo quieres terminar? Sí, me late. Nadie le da la no le mueva nada si no se los quito. Ok, no le mueva. Por eso es el único que es blanco que está escribiendo negro. Pero eso es lo de miedo, ¿no? O sea, la nueva escritora, por ejemplo, de Blade, que le da el título... está Bledet. Feliz porque le dan chance de eso, pero lo primero que dice y le expresa el soporte a Cindy por ser negro. ¿Sí? A negra, sí. Mujer negra, no es negro. Racismo, ¿eh? No, es racismo y sexismo, cabrón. Es una mamada. Entonces, lo primero que hace ella muy bien es decirle a Cindy: qué poca madre que no te dejaron escribir el título, siendo tan buen escritor, y seguiré comprando lo que tú hagas. Qué bueno. Punto. Y se lleva las palmas ella por sí, esa declaración. Calvo, cabrón, por eso. Pero te voy a decir una cosa, ¿qué fue ridículo, lo que pasó? ¿No? Pero fíjate, del otro lado, lo Jin que es... Yuen tiene que escribir él al chino, porque no puede hacerlo nadie más. ¿Por qué? Porque nadie entiende los chinos. A Amadeus. ¿Por qué? Porque nadie entiende a los coreanos. Exactamente. Ahora, bueno, es que también cosa. Si te lo entregaran en otro tipo de escritura... No mames, si te lo enseñan con su cara de vatos, no lo entiendes. El Marapul es filipino y ve qué chingón está Trinity, güey. Pero ojo, te voy a decir está una cosa. Un poquito eso. ¿Qué es lo que parece? Fíjate lo que es tener los tamagos bien puestos y decir: ¿qué onda? ¿Quieres escribir The Stroke? Sí. ¿Por qué lo aceptaste? Porque no es negro. Christopher Priest, güey. Pero Christopher Priest ya puede declarar lo que se le pegue la gana, porque él ha sido como la bandera por muchos años de un movimiento que está llegando al extremismo en este momento. Ojo, no, te voy a decir una cosa. Christopher Priest dejó de escribir cómics porque solo lo encasillaron como escritor de personajes negros. Por eso dejó de escribir cómics. Exactamente. Ajá, entonces yo ahorita que digo, ¿por qué quiero escribir de eso? Porque no es negro. Porque no soy un escritor negro, soy un escritor, punto. Y esto es algo que Marvel y toda la bola de idiotas con sus movimientos de colección política no se están dando cuenta. Quieren ser tan políticamente correctos que se están volviendo más racistas que los hijos de la chingada de ese programa. está cabrón. Menos tú, Dan Campos. Él paga los cafés. Es que él es el que administra el Patreon, güey. Por eso no hay que verdad. No, se están volviendo más racistas que a los que nos tachan de racistas, güey. Exactamente. ¿Por qué? Porque están cayendo en un proteccionismo que lo único que está formando son guetos. Son guetos, exactamente. Están haciendo cómics para guetos. No, y también, ahorita que hablabas del proteccionismo, yo creo que tiene que ver, recordemos los conflictos que tuvieron comediantes y por lo cual ya casi nadie da shows en universidades, porque es, ¿vas a decir algo que me ofenda? No, yo tengo que estar en mi zona segura, tengo que estar protegido. Lo mismo pasa acá, pero en cuestión racial o en cuestión de género. Al rato, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a relanzar la Legión de Superhéroes o los Teen Titans? Sí, y háganle como originalmente le hizo el escritor. Y no co-creador, pero el escritor básico de la Legión Superior durante muchos años. Tráiganse a Jim Shooter. ¿Cuántos años tiene ese genio? 13, güey. Y vamos a escribir historias para niños. No, muy bien. Ay, güey. Y entonces van a empezar a escribirlo sin sentido, porque hoy en día no hay una escuela, no hay alguien que dirija a los niños. Los niños no van a escribir porque se sienten presionados por el mundo de adultos, porque no están capacitados para vivir en un mundo de ese tipo. Ajá. Entonces, las historias van a ser una basura. Pero la gente va a justificar que esa historia sea basura. Es que, pobrecito niño, es que él es el único capacitado para escribir historias de niños. ¿Por qué? Porque es el único que los entiende. A eso es a lo que vamos a llegar, güey. ¿Cierto o falso? Completamente de acuerdo, carnalito. Okay, okay. No tienes ni puta idea de lo que digo. Entonces vas a pagar todo, ¿verdad? Perfecto. Y está grabado, güey. No, bueno, es que está tomando agua y el Guki tú no pidas nada. Lo que no sabes es que ya pidió dos desayunos, el güey y el mío. Pero bueno, el punto de todo esto es que a eso es a lo que quieren que lleguen. Mira, no sé qué está pasando. O sea, mujeres negras escribiendo a mujeres negras. Mujeres orientales escribiendo a mujeres películas orientales. Películas dirigidas por mujeres porque es de Wonder Woman. Película dirigida por negro porque es Black Panther. Fuck, o sea, estamos llegando a eso, honestamente. Oye, entonces, ¿por qué Thor no la dirigió un dios asgardiano? Es que me hablaron, güey, pero yo estaba ocupado. Tenía otras cosas que hacer. Estaba más preocupado por Bamba, mi Superman, güey. Se tuvieron que... rezaron nada más que las pinches veladoras se acabaron rápido y salió un dios, ¿De dónde es el Taita? Salí del tártaro. No, pero él es que... No es carne tártara, ya es no, samoano, ¿no? Sí. Ah, ya. Exactamente, entonces solo salió un dios samoano, güey. No había más. El pero sitio pascual era chiquito, güey. Pero ese es el problema. El problema es que la gente se está viendo más racista. Ahora, te voy a decir una cosa. Muy gacho, antes de caer en esta... Y eso es, ojo, DC no está exento. Pero como que ya está limpiándolo. Marvel está empezando a caer en eso. Y yo creo que ahí es donde se está empezando a marcar todo lo bien que había hecho durante 5 años en los que le comió el mandado a DC en cómics. De una manera impresionante, ahí es donde está siendo fuera de la basílica. Y en el Inter, todavía nos quedan siete minutos. Exactamente, pero ¿sabes qué? Aquí hay una cosa interesante. No sé si va a caer y es su agenda o es su experimento como lo hizo DC, su DCU. Esto yo lo veo, honestamente, esas solicitaciones veo como un DCU. Si no de es proyectos DCU, que van a hacer 6 meses o algo por el estilo. Veo nombres de escritores que no reconozco. Como soy Mark sincero. Wade, ¿verdad? No, fuera de un Mark Wade. O fuera de... probablemente Dennis Warren. ¿Quiénes son estos jovencitos? Brian no Michael Bendis. Pero sé que viene un regreso de escritores. No sé si venga Hickman de regreso, porque Hickman no sabemos dónde ande. Hickman le inventó la madre a Marvel públicamente. ¿Ya lo encontraron el link? Sí. Luego se les pasamos la información, pero... Porque la verdad no lo he visto y no traté de checar y no lo encontré por ningún lado. Por eso ahorita está nada más con Image. Pero bueno, y qué bueno, porque yo estoy feliz con lo que está sacando. Pero viene Kieron Gillen, que dijo, no tengo tiempo, y regresa. Ya anunció el proyecto. Le llegaron el precio. ¿Qué va a pasar? Está trayendo otra vez a sus big cons de cierta manera, supongo yo, para hacer el regreso del universo y amalgamar lo que pegue con lo que no pegue. Entonces, probablemente. Está repitiendo con escritores lo que se está haciendo con los personajes. Exactamente. O sea, te digo, ahí es donde yo veo, honestamente. Igual y le están dando chance al negro, que escriba al negro como debe ser, para ver si pega con los negros y ya después que lo escriban comercialmente, adaptándolo a todo el universo. Y después los negros insulten a la empresa porque se va a escribir un título con blancos. No, porque digan, claro, le dieron el título, lo hizo famoso, le dieron una patada de cool. Sí, lo más probable. Y después se lo agenció un blanco y lo está explotando. Lo más probable. ¿Para qué? Para darle dinero a toda esa... ¿cómo se llama? Gama semita. Que tiene los derechos y los de Marvel. A mí no buena. Oye, pero y rápidamente, esto es, recordemos el caso que causó mucho ruido en el cine, que fue el de las cazafantasmas, y de repente era, tiene que funcionar porque si no, de ahí se van a agarrar los hombres explotadores y van a decir, como esta no pegó en taquilla, por eso nos hacen películas con personajes femeninos fuertes. Entonces por eso apoyaron, ¿no? Pero a final de cuentas fue un fracaso en taquilla. Entonces las que decían que iban a apoyar, que es no una minoría, porque estamos hablando de la mitad o más de la mitad de la gente que hay en el mundo, y resultó que no pegó en taquilla porque es un producto que no es comercializable, no importa si eran hombres o mujeres. Ahí es donde gente como yo volteamos y le decimos a gente como esa, in your face, bitches. Es que es cagado, ¿no? Es definir, o sea, ¿dónde está su solidaridad? Es lo que rateaba yo en ese momento. ¿Qué son mayorías? ¿Qué son minorías? ¿Dónde está, ¿dónde está su solidaridad? ¿Dónde está su congruencia? En Facebook, en redes sociales, manifestándose. Y son cámaras de eco. Exacto. Porque la gente que tú tienes en tu Facebook es gente que son amigos tuyos, es gente que está de una u otra manera de acuerdo o está hasta cierto punto alineado con tus filosofías. Tienes toda la razón. Lo sé, por eso te tengo en Facebook. Por eso todos mis carnalitos los tengo en Facebook, menos al estúpido de Clarky. Porque ese güey no tiene a nadie, pinche social. No tiene Facebook. Ok. Pero el punto de todo eso es que ahí nos estamos dando cuenta de toda la incongruencia de todos esos estúpidos movimientos sociales. Es que es curioso. Pero lo peor del caso, hay gente que vive de aplaudir eso y no lo compra. Con, o sea, con sus cámaras de eco. Sus cámaras. Ahora te voy a decir una cosa. Honestamente, si no es un experimento de corta duración en Marvel, lo va a ser, güey. Espero yo que todos los Marvelivers tengan a la mano un buen envase de vaselina. No creo. Mira, es normal. Yo creo que es un daño medido, lo de las ventas. Digo, quieras que no. Y viene la... Acuérdate qué pasó. O sea, nada más me... Es cíclico, güey. Me estoy acordando nada más de lo que decía de DC, de... Ya nos los empinamos cuando salió el New 52. Pobre Marvel, está jodido. Tercer mes que nos los empinamos seguido. Y de repente, oh, 5 años de dolor, güey. Sí, yo creo que ahora diferencia. Y está mejor estructurado, es un movimiento mejor estructurado, experimentos ya probados, cosas que, o sea, mejores equipos creativos, honestamente yo lo veo por ese lado. Sí, claro, porque en el otro acaba de entrar Harras y Desfalco con sus amigos, vino Mackey a escribir, vino Desfalco, traía un título Liefeld, traía, o sea, honestamente. Qué feo que los usen de chivos expiatorios. No, pero honestamente por veo. Por eso los trajeron. ¿Sí? Ajá, pero ahorita veo equipos más consolidados, mejores equipos, o sea, algo más estructurado. Eres Tom DeFalco, eres Bob Harras. Y tus nombres, o sea, realmente escritores prolíficos. Sí, bueno, como DeFalco más que Harras. Pero gente prolífica en el mundo y reconocida en el mundo del cómic. Sí, claro. Y que tu nombre haya sido asociado a la quiebra de Marvel y al experimento interesantemente fallido de DC Comics. O sea, que en lugar de ser recordado por sagas o por historias o por personajes, cosas chidas, uno, DeFalco, la peor época de Fantastic Four en los cómics, la quiebra de Marvel, la basura del New 52. Qué triste, porque mira, escribió muy bien DeFalco a Thor, no la maravilla, sí, pero no, y a Thunderstrike, era buenísimo, divertido, lo que te como debían ser los cómics, divertidos, pero Fantastic Four era una basura, no era ni divertido, ni interesante, es como nada. La segunda de Levitz, de la Legión, sí, no, una basura, una basura. Que técnicamente es la tercera, pero no entremos en detalle. Sí, es cierto. No quieres empezar a hablar La segunda y la tercera son una basura. Van ligadas. Sí, es correcto. Pero ese es el problema. El problema es que si es un experimento a corto plazo, bien por Marvel. Uh-huh. Mal por toda la bola de políticamente correctos racistas. Mira, lo que pasó y lo que veo en las solicitaciones de Marvel es un cambio de status quo. Lo que me preocupa... De generacional, inclusive. Sí, y a mí me preocupa eso... Insisto, el acomodar los personajes después. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo los acomodas? Porque vemos los problemas que tuvo en el New 52. Fantastic Four, Heroes Reborn. Exactamente. Paralelo. Toda la solución. Tiene dos medios para solucionar. Mátalos. Se le pega. No, tiene la Bruja Escarlata, que es la cosa más cabrona que puede existir. Que puede hacer lo que quiera en el momento de, ¿sabes qué? Ahí les va su crisis. Ahí chingas madre. Que ya no lo va a hacer si han leído. Ya lo hicieron. No, pero si han seguido los títulos y ahorita que estaba leyendo el Vision. Una chulada. El de Scarlet Witch es. Ya no sale en las solicitaciones el 13. Es que eso, y es a lo que iba, que es lo que me preocupaba. ¿Cuál es la cantidad de títulos que vienen con este tipo de cambios políticamente correctos en contraposición con los títulos regulares? Y de repente si tienes un shift muy dramático, porque estamos hablando de un 65-35. Entonces, eso no es como por un experimento. Eso es lo que me preocupa. Es tendencia más. Exacto, es una tendencia y es lo pero que me preocupa. Pero te voy a decir el resultado de qué. Pero el resultado es de haber explotado una fórmula. Le pasó a DC y por eso Marvel se estuvo atorando durante 10 años. Fue explotar una fórmula. La fórmula de explotación de DC fue a explotar por DC. Fue satúrame y duplícame personajes. ¿Para qué? Para poder contar historias con mujeres que no puedo contar con hombres. En Marvel la saturación vino por la parte del mueve el status quo. No dejes que la gente se apegue, sorpréndelos y de repente, sorpresa, ya no nos sorprendes, ya no nos interesa. Sí, que ya no, ya no hay apego. El mismo Stan Lee, es la fórmula de Stan Lee, no hay apego, o sea, sorpréndelo. Cuando estén esperando una cosa, cámbiasela, güey. Sí, pero una cosa es hacer un arco, encariñate con los personajes, déjalo, crea el shock, déjalo descansar, sigue con tu status quo. Bueno, Game of Thrones. Muévelo. Mata a tu protagonista. No, esa ya, es enfermedad mental de Martin. Y es causada por ser fan de Marvel. Exactamente. Exactamente. Correcto. Pero bueno, nosotros somos un corte, le recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Eso sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes y dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como ser su estúpido planeta, el único podcast en donde no somos famosos, pero somos más conocidos que mucha banda. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como va a ser ese estúpido planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo DCA, y en el bloque anterior estábamos platicando básicamente de lo que está haciendo ahorita Marvel con respecto a generar esa sensación de ser políticamente incorrecto sin darse cuenta que lo único que están generando es, y valga la redundancia, una generación de lectores racistas. ¿Por qué? Porque en el momento que yo quiero que mi personaje negro lo escriba un negro, eso es racismo. Mi personaje femenino lo tiene que escribir una mujer, eso es sexismo. Sí. Honestamente, estoy de acuerdo. Y a mí me encanta la idea de que haya más visiones. Porque es cierto, ¿eh? Muchas veces lo que pasaba, no de visión, ¿eh? Ah, bueno, perdón, pero yo quiero que salgan más números. Sí, porque, título. No, y aparte King ya hizo como 5 o 6 visiones, güey. Una familia completa. Pero lo más curioso es el hecho de que sí. O sea, cada vez que criticas algo te conviertes en ello. Eso es muy triste, pero sí pasa, ¿eh? Pero es yo bueno por eso tener. Soy racista y sexista ahí. No, es padre ver distintas visiones. Porque definitivamente Wonder Woman. Eso se llama drogas. No, Wonder Woman traté de verlo escrito por mujeres. Y fueron grandes fracasos cuando lo hizo a huehuete. Gail Simone. Una fracaso. Mierda, honestamente, lo que hizo. La que salió en One Year Later, después de Infinite Crisis. No, Heimberg es gay, no es mujer. Es la misma madre. Phil Jiménez también le escribió y fue una madre. ¿Quiénes han sido los mejores escritores en general de Wonder Woman? ¿Y actualmente? Azzarello. ¿Y más actualmente? Ahorita, ¿quién está escribiendo? Greg Rucka, sí, cierto. En su segundo intento. Sí, pero ahorita sí le está dando, al parecer. Exactamente, pero si te das cuenta, son escritores que realmente no tomaban, que no tenían la agenda de color, raza, sexo. O sea, les valía madre. John Byrne, George Pérez, voy a dedicarme a escribir una historia con los personajes que me funcionen. John Byrne lo hizo. Ajá, que mató a Wonder Woman, la volvió diosa, puso a Hipólito, o sea, choqueó, o sea, realmente choqueó, les obscuro, güey. Es interesante verlo así, porque, o sea, te puedes analizar la posición de una editora, una editorial, y decir, ¿cómo puedo refrescar mi medio, no? Quizás estas voces de ira. Ira tú, lo que dijiste. No, porque realmente es lo que está pasando, ¿no? En el internet, en todo, es ira, o sea, es quejarse por quejarse y todo. Son frustraciones ventiladas, para eso es que la gente usa internet. Pero es curioso, igual y las, no, más bien son frustraciones no ventiladas, carnalito. No, las ventilan en se ventilan ellos solos, pero nadie les hace caso. ¿Qué tal si les das un foro para que lo expresen? Probablemente te salgan 2-3 personajes interesantes, quizás es lo que están tratando de hacer. Para después decir, señores, señores, creaste el personaje. Generalmente los creadores de los personajes no es quien mejor escribe el personaje. ¡Ojo! No, unas cosas son quienes. Los grandes arcos de los grandes personajes no son buenos escritos por sus creadores, ¿eh? Entonces los creadores no son los creadores. No, el creador es le da todo el sentido al personaje, pero no es un gran escritor para hacer grandes historias. No es un gran desarrollador. Hay quien te reinventa el personaje. Lo vimos en X-Men y ahorita precisamente, ¿quién ha escrito las mejores historias donde Storm tiene mejor desarrollo de personajes? ¿Hombres o mujeres? Hombres. ¿La mejor época de los X-Men cuál fue? No fue por sus creadores apoyando el mismo punto. Entonces, Claremont y Barnes. Debes de tener precisamente esa flexibilidad. Oye, También se entiende, y yo entiendo en esta medida las quejas de que un hombre blanco, un WASP completamente, no va a tener el mismo entendimiento de confrontación social que tiene un personaje afroamericano. Perdón, dijiste WASP. We are sexual perverts. That's correct. Okay. Digo, exacto. Pero sin embargo, eso no significa que no lo puede escribir. Es correcto. El problema que viene es cuando el mismo escritor le da 5 títulos de mujeres distintos y todos terminan escribiendo los distintos. Digo, igual. Porque tiene una voz similar, porque no trae tantos conflictos como tal. En cambio, si le refrescan el medio varias escritoras, que hay muy talentosas ahorita, la verdad, ponen ideas distintas y es interesante y puede refrescar a este mismo escritor, que es muy bueno. Te lo voy a poner de esa manera y apoyando tu punto. Una de las partes más emotivas dentro de la muerte de Superman, estamos hablando del 95, no fue escrita ni por Dan Jurgens ni por ninguno de los creativos que estaban en ese momento en los títulos de los 4 títulos que había de Superman. Fue escrita por Louis Simonson, que era en Man of Steel, que terminó siendo el título del negro. Porque era Steel. Louis Simonson tiene el número más emotivo, en donde no aparece ninguna mujer. Y todo es con respecto a Superman. Pero sabe escribir muy bien, o sea, tiene otro enfoque. Ah, eso es a lo que voy, eso es ser un escritor de calidad. El otro es un pobre idiota que nadie le ha puesto atención y está buscando que él escuche. Exacto, está buscando foro. Mira, me ahorraste 300 palabras. Y se busca lo que cree que es su derecho. Ahorita hablando de otro escritor, James Robinson, que estuvo encasillado muchísimo tiempo. Aquí mencionamos su serie de Airboy, que estuvo súper bien. Starman fue una cosa que lo posicionó y en cierta medida lo condenó a que fuera el que escribiera personajes Golden Age. Willingham es otro que está condenado JSA. Por Fables. Es Golden Age. Exacto, tienes toda la razón, perdón. Pero no, sin embargo, Golden Age, exactamente. De hecho, por ejemplo, Scarlet Witch ahorita está con uno de los runs más impresionantes. Buenísimo. Escrito por él. Va a regresar después a escribir el Escuadrón Supremo. En Marvel nuevamente. Es el otro título que sacó y lo dejó, ¿verdad? Exactamente. Que es Silver Age. Y sin embargo es la cuestión de que un escritor competente, cuando le das flexibilidad y puede purgarse a sí mismo, que fue lo que hizo con Airboy, para volver a tener nuevas ideas, te regresa con cosas muy refrescantes. Ahora, sí, no, te estoy de acuerdo contigo, pero aquí hay algo interesante con respecto a lo que estás diciendo del Golden Age. Él escribió previo a Final Crisis, previo al New 52, él escribió Justice League. Es cuando hace el facsímil de que, ok, ¿sabes qué? No la parte... ¿Él es el de los titanes, no? Él quiso Cry for Justice, se hizo... Y después hizo la parte interesante... ¿Hizo Cry for Justice? Sí, ¿Robinson? Sí, es Robinson. Una basura. Sí, claro, su madre. Exacto. Pero ahora, por otro lado, está el experimento interesante, y qué bueno que dijiste eso, ese es parte de mi punto. Por otro lado, en el Justice League, ya que saca con Gorilla y todas esas madres, es cuando pone, no está Flash, ponme a Jesse Quick. No está Green Lantern, ponme a Jade. No está Superman, ponme a Supergirl. No está Wonder Woman, ponme a Donna Troy. No está Batman, ponme a Batman. No es a Batman, está Dick Grayson, idiota. Ponme a Batman. Ponme a los facsímiles. La gente se le fue encima, qué basura. Y ese es un problema muy grande. La gente siempre estamos diciendo, siempre es la misma mierda, siempre es la misma madre, bla, bla, bla, bla, bla. En el momento que un escritor reconocido, sin importar la raza o el sexo, hace algo diferente, esa es la reacción de la gente. Es que eso no es lo que yo estoy acostumbrado a leer de él. Que bueno, güey, entonces, si sabes que es un buen escritor, dale la oportunidad de que presente algo diferente. No voy a defender Cry of Justice, porque sí es una basura. Pero es como dice que mi carnalito, que ya se le están yendo a Ta-Nehisi Coates, ¿no? Que precisamente ha tenido críticas porque es que estás escribiendo algo que no me representa. Oye, espérame, pero estoy escribiendo a un rey negro de un país africano. ¿Cómo quieres que a ti, negro del Bronx, te represente? Es lo que la gente no entiende. O sea, no entiende uno. Ahí es donde te das cuenta que los lectores no entienden lo que está leyendo. La banda no entiende lo que tiene en las manos. Y rantea porque busca foro. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad, no tienen los tamagos de voltear con la gente. No sé si vieron un video así rápidamente con todo lo del el asesinato del negro en Carolina y todo este rollo. No, un chingo. No, la verdad, bueno, sí se están pasando de todo este. No sé si vieron, ahí llega está toda la policía y llega un negro, un brota. Y Free Hugs llega y abraza a policías, la chingada. Y los negros que están atrás se le van encima. No, güey, pinche traidor. Es que la policía mató. Y voltea ese güey. Y bien dicho. Ese güey que acabo de abrazar fue el que mató. No es este otro güey que está acá atrás fue el que mató. No. Entonces aprendan a distinguir. A los güeyes que mataron, sí, que se los cargue el payaso. esta banda está cumpliendo con su trabajo. Mira, ustedes vienen a rantear por el placer de rantear. Y eso es lo que la gente está haciendo ahorita, carnal. Es un punto carnal. Muy álgido, es curioso, o sea, y hay que verlo en sus elecciones. O sea, las elecciones tal cual de Estados Unidos es de los... Trump ya ni cómo sale. No, pero Trump, pero tiene una cantidad de simpatizantes. Ya no, porque ya se empezaron a dar cuenta. Bueno, que ya no, pero, son, pero como dicen por el ahí... El PG tiene otros números. Sí, pero el PG tiene otros números. No, pero, perdón. Sí, tiene otros números. Pero efectivamente, o sea, quieras que no son un chingo, de todos modos los que se identifican, por angas o por mangas, porque me ha ido mal, entonces le tengo que echar la culpa a alguien que me quitó el trabajo. Salen estadísticas muy cagadas, ¿no? Uh-huh. O sea, empieza a ver, porque los amos de las estadísticas son los norteamericanos, hay que ser sinceros. Uh-huh. La cantidad de negros que ha venido como inmigrante y que tienen mejores trabajos que los negros y esto. La explicación, claro, güey, vienen a echarle ganas, güey. Uh-huh. Y a ti tú ya estás acostumbrado a que te mantengan y te esto. Uh-huh. Claro, y es desde el punto de vista del otro partido, ¿verdad? Sonó a Morena. Pero tiene toda la razón. Bueno, o sea, negro, Morena, por ahí va, ¿no, güey? Todo tiene sentido. Sí. Pero es curioso, ¿no? O sea, ahorita está álgido. Curiosamente, si lo ponemos a ver, ahorita también los cómics son esa representación de lo que está pasando. Entonces, acuérdense, y cultura no pop, de cierta manera, tiene que reflejar ese entorno. Y ahora te voy a decir una cosa. La única manera de combatir eso es no ignorar a los grupos. Es diluir... ¿Darles foro? No, es la manera de hacerlo. Pero ¿no? diluir... Ok, tú quieres escribir cómics, qué bueno, güey. Pero no, tú eres negro, no me vas a escribir negros. Tráeme una buena historia. El personaje no me importa mientras esté bien contada. Es lo padre. Puedes poner como, güey, Dennis O'Neill, ¿qué fue lo que hizo con Hard Traveling Heroes? Ahí está el ejemplo. O sea, lo que significa la cosa. ¿Qué es lo primero que le dice cuando se reúnen? ¿Qué es lo primero que sale en Green Lantern? Es la pelea del negro con Green Lantern, ¿no? Precisamente de... Es que tú defiendes de todos países, colores... Perdón, mundos, ajá, pero no a los negros. O sea, tú defiendes a los de piel morada, a los de piel anaranjada y a los de piel negra. Ah, iremos. Ahora vamos a ver la cuestión de los sindicatos con Hope Springs. Ajá. O no, Desolation Town, así se llamaba antes. Ajá. Y es la cuestión de la opresión contra los sindicatos de mineros. Pero es lo curioso, ¿no? O sea, cuando le das foro a la gente, pero es como, o sea, honestamente, tú ves y a lo que aspiran es a tener foro. O sea, uh-huh, por eso estás protestando, generalmente, ¿no? O sea, en el 99% de los casos, no dudo que alguien no. Alguien sea un Alan Moore y yo no quiero eso y la chingada, ¿no? Un Dennis O'Neill, es negro y estaba a favor de encontrar racismo. Exactamente, y grandes números sociales hizo. Nada más como 5 años de esa madre, güey. Exactamente. Y vendía. Sí, pero mira, ¿qué es lo primero que pasa? Lo primero que ves es al cuate que estaba protestando, haciendo pintas, etc. Uh-huh. Y cuando le han puesto público estaba de traje, con el mismo peinado, todo jodido, etc. Pero actuando distinto. ¿Por qué? Porque está... Hay que ser congruente. No, distinto y haciendo la cosa con lo que criticaba. O sea, decía... Ay, no, pinche gente ratera. Y lo primero que ves es cachándole una tranza al güey. Exactamente. Entonces es curioso. Es congruente, el güey era ratero y seguir siendo ratero nada más que tiene inmunidad, güey. Pero eso es una de las cosas que pasa. Entonces, hay foros que pueden conducir a eso y hay foros que son positivos, porque definitivamente ya no es lo mismo ver los toros desde la barrera. Ahora tienes que torearlos. Entonces tienes que cambiar tu postura. Uh-huh. Entonces es lo padre. Ahora, creo que pueden salir cosas buenas de esto. Debe salir cosas buenas. No es agenda, insisto. No, es que el problema es que ya se volvió agenda. Si es una agenda ahorita en la publicación de Marvel, por lo menos sí lo veo. Y te voy a decir, pero te voy a decir una cosa, a favor de lo que está haciendo Marvel. No sé quién soy yo. Es que hay cosas buenas y no, malas. Yo estoy de acuerdo que salgan títulos... Perdón, eso se va a ir muy, muy de ciber, pero es cierto. Pero yo estoy a favor de que salgan títulos tan piteros como Prowler. Yo estoy a favor de que haya títulos tan piteros como Gamora. Y toda la playa de estupideces que se vienen atrás. Hay Slapstick, cabrón. Slapstick, nada más falta Captain Ultra, Bright y esas madres. Pues wey, ya va a salir solo, va a salir Pues yo no saldría con él, güey, que siga solo el cabrón. No, a lo que voy es, qué bueno que existan esas cosas. ¿Por qué? Porque la banda nos estamos quejando constantemente de que siempre sean las mismas. Güey, ¿quieres diversidad? Ahí está. Es el mismo, insisto, mientras sea por un periodo breve de tiempo, me parece correcto. Es refrescante para el medio, ¿eh? Eso y se necesita. ¿Por qué? Porque tú no sabes en qué momento va a llegar el gran escritor a escribir al negro Prowler. Y se puede volver un título interesante. No nos hagamos güeyes, o sea, Grant Morrison le dio un Animal Man, cabrón. ¿Quién quería Animal Man? Grant Morrison, porque sabía que con él podía hacer lo que fuera necesario. Eso es lo vaciado. Ajá. O sea, la gente que sabe que no le ponen limitantes, pues hubo grandes aciertos en ese momento, ¿no? Y entonces, si te das cuenta ahora, por otro lado, ¿no? Va, yéndonos a DC, ¿qué es lo que están haciendo? Están rescatando, a diferencia de lo que está haciendo Marvel, que es experimentar. No, ellos están rescatando, ya experimentando. Exactamente. Ahí es donde yo creo que Geoff Johns se vio hábil. Como que Geoff Johns ya traía la... Quiero esa chamba, haré cosas interesantes. Mira, Geoff Johns es el amo del recicle. No es cierto, güey. Punto. Es ambientalista. No, es el editor más ambientalista que puede existir. Es el amo del recicle. A lo que voy con todo esto rápidamente, carnal, es... Si te das cuenta... lo que está haciendo Tinion con Detective. Ajá. Que está muy bueno, dicen, ¿verdad? Está el título realmente, wey, de Batman, ¿verdad? Ajá, sí, por lo que veo. Sí. King, échale ganas, porque neta te voy a mandar a cortar, sí, cabrón. Como que alguien se acordó que Detective era el título principal de Batman, no Batman, y le están echando muchas ganas a lo que es Detective. Lástima que se están quedando a Batman. La onda es esta, y es muy sencillo. Llegan con Tim Drake. ¿Cuántos años tiene Tim Drake? No en los cómics. ¿Cuántos años tiene de que fue creado Tim Drake? Fue creado por ahí del 91, ¿no? ¿Cuándo fue el Breaking of the Bat? ¿91? 93. Tim Drake fue creado... sí, en el 90. Porque fue con todos los Rites of Passage y todo ese rol. Ajá. Estamos hablando de un personaje que ya no es nuevo. Y sin embargo, los millennials... Lo siguiente es su Robin. Es su Robin, güey. Pero de la generación Y, es ahora... ¿Sí es la Y? Sí, Damian. No, pero ese no es Y. Y es Y. Sí. Ah, entonces la Z, que ya entró, es ahora es el otro, eso, es el hijo. Esos güeyes no importan porque son muy pequeños, son muy estúpidos y no saben ni siquiera dónde van. Apenas están aprendiendo su ABC. No seas pendejos, sí importan porque son los güeyes que no están aprendiendo. Ellos no compran los cómics, los que compran los cómics son sus papás. Entonces, el punto es este. El punto es que de repente lo que hizo Dan Didiot con Infinite Crisis es bórrame a la generación intermedia. Uh-huh. Bórrame a... ¿Qué es? Los Baby Boomers, la generación X. Bórrame a la generación X. Uh-huh. Intenta hacerlo con Nightwing. No, ese güey ahí déjalo, cabrón. Uh-huh. Pero bórrame a todos los demás. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa ahorita? ¿Por qué? Que estaban trayendo lectores más jóvenes y necesitaban personajes que se identificaran chavitos. Ajá. Dijeron, mira, yo puedo ser como Robin. Mira, yo puedo ser como, no sé, Wonder Girl. Mira, yo puedo ser como Blue Beetle o como whatever in the morning que haya estado en ese momento. Como Bart Allen. 10 años después, que ya es después de Final Crisis, Rebirth. Esos chavitos con los que se identificaban, que eran los Teen Titans, ya dicen, no, es que este güey está muy chavito. Tim Drake, ya no, güey. Es que ya no me identifico porque yo ya quiero ir a Andrea. Tráeme, no, entonces ya no les comes. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Tráeme de nuevo a personajes que sean más o menos de la edad para que se identifiquen. ¿Qué es lo que están trayendo? Personajes de la edad de los Titans. ¿Qué es lo que pasa? Los nostálgicos. Es que esta basura de Tracasa, el mismo Tinion se burla en Detective. ¿Qué onda con tu traje morado? ¿Quieres que te recuerde el traje que usabas hace poco, cabrón? No, ya nadie dijo nada. Tráeme de regreso a Tim Drake, el mismo Tinion lo dice. Yo crecí con el romance entre Tim Drake y Stephanie Brown. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que sé que pegaba y la gente quiere. El romance entre Tim Drake... Un poco fambullesca su posición, pero válida. Pero bien hecha. ¿Qué es lo que pasa? Ya se encariñaron con el neorromance entre Spoiler y Robin. ¿Spoiler? Se los matamos. Otro spoiler. No está muerto. Ajá. Maldito Superman. Superman lo están volviendo el punto focal ahorita del multiverso. Está Clark Kent, que es esta poca madre en Superman. Así que en Action Comics. Porque ya llega Superman, salva y quiere platicar con Clark Kent. Y no es una historia imaginaria. Y lo curioso es que ahí ves las repercusiones ahora con la madurez que ha mostrado Jorgens y que lo hemos mencionado desde que, bueno, tienes el juego de dobles identidades, literalmente es una doble identidad. Y curiosamente tienes el escepticismo del espectador, porque una de las grandes quejas en el cine o en los medios con Superman es ¿cómo es que la gente no cree que, no puede creer que son la misma persona si lo conocen con las dos identidades? Y aquí es de, no, pues es que son dos personas distintas. Exactamente, y está muy bien hecho. Ya con eso está justificado. ¿Ves la madurez? Se parece. ¿Ves la madurez de Dan Jorgens como escritor en el momento en que te trae nuevamente a Doomsday, al mismo Superman que peleó con un Doomsday, Pero Jorgens va a ser de las pocas excepciones, probablemente, sí, de regresar por sus fueros. O sea, porque gente como John Byrne, Chris Claremont, y eso. Pero no lo ha logrado. Ellos se ganaron la enemistad de la gente. Jorgens no. Claremont se ganó la enemistad de la gente. Claremont se volvió una persona demasiado compleja en sus historias como para mantener interesados a los lectores. ¿Se volvió demasiado inteligente para quienes lo leían? No, se volvió... No, se peleó con el dibujante que era la estrella. Aparte, ese fue el problema. Okay. Aparte, Barn, ¿qué fue lo que pasó? Barn decidió insultar a todo el mundo y por eso... Barn sí se la ha ganado. Fans, yo creo, wey, que Claremont no, pero Barn sí, por ejemplo. Barn demostró que es muy bueno para hacer historias imaginarias. Su Generation. Sí, no, y en su cabeza. Sí, no, eso me queda claro. No, aparte tiene unas ideas brutales, ¿eh? O sea, la verdad, si a alguien le podrías preguntar cómo reconstruiría o reformaría un héroe, tienes que preguntarle a uno de las gentes que le tienes que preguntar, es Barn. Generalmente cuando hace sus sketches y te da explicación de cómo haría y por qué pondría ese personaje, te da muy buenas explicaciones. Honestamente, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque él fue el primero en recrear a Superman, hacerle el revamp a Superman. Y hasta la fecha tú le preguntas a la gente qué Superman quiere ver y te va a decir el de Man of Steel. Pues sí. No te va a decir el de Kurt Swan. No te no va te a decir ni el de Morrison. No te va a decir ni el de Siegel y Schuster, porque en el momento que se los presentaron, dijeron, ay, este Superman es muy darks. No lo queremos, güey, es el original, cabrón. Ajá, o sea, así es de estúpida la banda. ¿Sí me explico? No, pues que sí es cierto, güey. Sí, sí es cierto. Ajá. Entonces, ¿pero qué es lo que está pasando? Estamos viendo que la gente en DC dijo, ok, ya entendimos. ¿Qué es lo que quiere? La gente le liba a Watchmen. Ahí están sus Watchmen. Ese es el único tiro que les puede salir por la culata. Pero por eso no lo han tocado. En un año lo tocarán. No lo han tocado porque el señor Jones no tiene tiempo, ¿no? Curiosamente, de donde se especulaba muchos que creían que la desaparición y la recreación del universo era por parte de un personaje de Watchmen, que no diré su nombre, pero es azul y no le gusta usar ropa. Y es tiene que ver con Nueva York. Y es doctor, creo. Y es así como Manhattan. Exactamente. Okay. Ay, demasiado spoiler. Bueno, sí. El punto es que, curiosamente, y lo mencionamos creo que en el Behind the Mix, no, el escritor, antes del Behind the Mix, sí, es en, y nosotros tenemos acceso para que lo vean. Mira, el escritor Dan Abnett supo cómo manejar con las expectativas y decir, ah, claro, creían que iban por ahí, no les estoy tocando esto, pero se los hice creer. Exactamente, y al final del día te das cuenta. Te vuelvo a lo mismo, si tú eres fan de un personaje, estás enterado de un background, ¿cuál es tu obligación como escritor? Al momento de tocar un personaje que ya tiene demasiada historia, haces tu chamba, ves cuáles son las historias interesantes, cuáles fueron las que más se vendieron, las que marcaron a los personajes, las adaptas, las retomas y con eso se los das a la banda. Y con eso la banda queda de, güey, ya estás. Que es exactamente lo que hizo Abner, ¿estás de acuerdo? Entonces, en realidad no es más complejo, güey. En Marvel lo hicieron muy bien durante mucho tiempo. Yo creo que ahorita no traen los escritores adecuados para hacer un arco gigantesco ni nada, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya agotaron la fórmula. DC lo hizo y vimos dos resultados. Tuvieron que hacer dos crisis en 5 años. No, pero DC descuidó mucho sus escritores. Yo siempre lo dije, ¿eh? Exactamente. ¿Tú crees que la gente... Editores. Y editores, sobre todo. Editores. Ese es el sí, luego los meollo de... focal, ¿eh? Sexual harassment, pues sí, ser racista, sí, madre, por el estilo. Pero bueno, es otro asunto. No, pero el punto de todo esto es que... Bueno, el punto de todo esto es que, si te das cuenta, aquí es donde ojalá todo ese experimento raro de Marvel traiga cosas interesantes. Sí. A mí me gustaría, honestamente, Prowler se me hace el personaje más pitero después de Gamora. Slapstick es el No, hay otro más pitero. Rocket Racer. Cierto, pero es negro, no me importa. O sea, y Prowler también, güey. Y el Prowler también, güey. Sí, en el mismo eran el grupo del Empire State y se unían y vamos a echar desmadre. A mí sí me gustaría ver un equipo hecho por The Prowler. Por, ¿cómo se llama este idiota que acabas de mencionar? El Rocket Racer. Y Night Thrasher. ¿Por qué, güey? Porque es políticamente correcto, exactamente. ¿Son los escatos? ¿Sí? Porque es de Roller Team. Yo, man. Si eso hubiera sido en los 70s, hubiera sido la onda, ¿eh? Exactamente. Y sí. les pones le agregas el Silver Surfer, que sería el Powerhouse. Y Dazzler, para los efectos nada más. Y Luke Cage patroteando. Exactamente. O sea, güey. ¿Quién te dice? ¿Quieres un grupo políticamente correcto? Ay, ¿cómo se? Rage. Ah, sí, es cierto. Aunque ese ya es 80. Es ochentero. Desde los el luchador noventero. De principios de los 90. Y el chiste es que era la explotación infantil. Sí. que no era niño. Bueno, era niño, pero no era niño. Era como Captain Marvel. Es niño, no, pero él cayó en unos químicos, entonces pues se desarrolla antes de tiempo. Es, te voy a dar la comparación. Era el cachirul de Nigeria. Perfecto. Que va en la selección infantil. No, no entendí tu referencia, pero cachirul es una palabra que se entiende. Exactamente. Entonces, eso era lo eso. Descubrieron el certificado de esto y dijeron, ay, este güey es menor de edad, sácalo de los Avengers, güey, nos van a cerrar el changarro. Exactamente, pero estaría padre porque quieres un grupo políticamente correcto, está de machín. No se lo des a ningún escritor negro, dáselo a Corbusier. Rápido. No, porque te mete un triatlón. Ese güey también mételo al equipo. Es igual de loser. Para que lo reivindique. Güey, es el igual de loser que los otros cuatro, cabrón. ¿Y sabes quién lo hizo grandioso nuevamente? Haciéndolo el retcon buenísimo. Jeff Parker, con el Agents of Atlas, lo retoma como el 3D Man. ¿Cierto? No, pero ya no es triatlón, güey. Y queda el original, porque el triatlón se basó en 3D Man. Y lo vuelve Jeff Parker, y cuando hacen la referencia con triatlón y todo, dices... Pinche Jeff Parker es una pistola menospreciada en el medio del cómic. ¿Ves qué sencillo es, carnal, cuando te dejas de estupideces raciales? O sea, y el racista soy yo, cabrón. ¿Sí? Ches, güey, ches, vieja. No, no, eso es una también. El punto de todo esto, ya saben, nuestras Patreons están excluidas de todo este mentadero de mar, ¿eh? Esto. No, pero si te das cuenta, no es muy difícil, diluye. Diluye, no separes. Yo creo que está bien darles foro, insisto, a todo el Team Angst que tienen ahorita esta generación. Denles porno, güey. Curiosamente era un Teen Angst violento, ahora es un Teen Angst racista. Pendejo. Hazme caso. Frustrados, exactamente. Que existe, pero dales foro. Puede salir algo interesante. Dales porno, güey. Mira, es más, es como Jared Way, que es el Teen Angst retrasado una generación. Ajá. Porque el güey ya está huevoncito. Pero representa mucho de esa generación. Pueden salir cosas interesantes. O sea, el título que te propone nada más que va a dibujar Oemin está muy cagado. Cape Carson got a... ¿Cómo es? ¿A Bionic Eye? Algo así. Está muy bueno. Qué buen título, la neta, güey. Y Cape Carson es un personaje de esos desconocidos clásicos. Es Cape Carson and the... No me acuerdo qué, pero era otro así como Fantasy Four. No, son los... ¿De qué? No. ¿Qué no son los estos güeyes los...? No, esos son los Challengers. Challengers of the North. Bueno, Cape Carson, sí, pero bueno, los Cavengers o los que sea. De Deep Six, una madre, sí, que también suena bien porno. Pero bueno, rápidamente, carnal, tu recomendancia. Cape Carson got a porn movie. No, espera, no. Got a porn movie. Kimmy Granger, The Lost Interview. Está muy buena. Ah, pues no sé, hombre. No he leído muchos, les soy sincero. Les voy a hacer un buen resumen ahí. No. Después tu vida sexual. Pero yo sigo ultra recomendando esta chulada que es Black Monday Murders. Uh-huh. Sigue estando. Una duda. ¿De qué raza es el personaje bueno principal? Oriental. Negro. Negro. Roja. ¿De qué raza es el que lo escribe? Blanco. Y curiosamente... ¿Y el dibujante es más, chino? No, y les voy a recomendar una cosa, una chulada. Hace mucho que no recomiendo y es de mis escritores favoritos, Ed Brubaker. Váyanse a buscar todo lo que hizo de Criminal. Tanto para Icon como para Image, que sacó el último volumen. Uh-huh. Tiene unas historias brutales de lo que son casos criminales, tal cual. En lo cual maneja muy bien... todo, o sea, el ambiente setentero perfecto lo tiene Brubaker en esto. Perfecto. Y lean Criminal, vale la pena. Está poca madre. ¿Tu recomendación, Buki? Del baúl de los recuerdos, Cal, de Dave Gibbons y José Luis García López. Del baúl de los recuerdos, Teen Titan de Mark Wolfman y José Luis García López, son los míos, güey. No, dije Cal. Ok. Ah, sí, ese es Ellsworth y está muy pimper, honestamente, ¿eh? Ok, tu recomendación, Dark Campos. Es muy buen escritor, curiosamente. Sí, pero la gente lo conoce más como dibujante. Lo conoce porque es Watchmen, güey. O sea, la gente lo conoce porque solo conoce Watchmen, güey. Gracias, es my case. Ajá. ¿Tu recomendación, Dark Campos? Yo no voy a recomendar cómics porque soy bien contreras, pero les recomiendo la serie que acaba de iniciar de Fox, que es Son of Zorn, bastante divertida. Es básicamente un bárbaro tipo Conan el Bárbaro o tipo... No, He-Man inclusive, o el otro de los circuloides que decíamos. Thunder, exactamente. Mike Thor también. El cual tiene bastante tiempo que no ha visto a su hijo, entonces decide regresar. Su hijo vive en Orange County y es un personaje de animación que va al mundo real. A ver, ¿un bárbaro en Orange County? Un cómic, un dibujo animado de un bárbaro en Orange County. En acción real. Güey, se oye mala madre, ¿eh? Sí, se oye digno de echarle un ojo. Sí, realmente sí. Vi 2 minutos y está muy chido. Y yo rápidamente les voy a recomendar... No lo van a ver venir. Action Comics. Honestamente... Sí, está bueno. Es este... Güey. ¿Quién está escribiendo? Es Dan Jurgens. ¿Es Dan Jurgens? Es Dan Jurgens. Ajá. Te lo voy a poner de esa manera. Se ve la madurez, se ve la evolución de Dan Jurgens, se ve cómo tuvo 30 años para meditar la muerte de Superman. Yo creo que le hizo muy bien el espacio que agarró Jurgens, ¿no? El rechazo de la banda. Es que ya hacía lo mismo. Ajá. Sí, qué bueno que tuvo tiempo para sentarse a meditarlo. Está bonito. Porque honestamente, toda la manera en que está recontando, el efecto déjà vu con Superman está muy, muy pinta. Uh-huh. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre de mi carnalito Zico, el buen Wookie, Dan McCampos, desde los Highlands, a través del multiverso, nuestro productor ejecutivo. Ejecutivo. Juan Espíritu, todos nuestros patrons, agradecemos su presencia y compañía. Ajá. Y nos escuchan la semana que entra. Y en tus sabias palabras, carnal. Váyanse a rantear con quien puedan. Ya con quien los oiga. Vámonos. You're still here? It's over. Go home. Go.